su día, el Día de la Madre. A las mujeres de la provincia de Marga Marga, de Quillota, de San Felipe, de los Andes, de la provincia de Petorca, de las comunas de Puchuncaví y Quintero, de toda la quinta región interior, reciban el afectuoso y cariñoso saludo de su senador en este, el Día de la Madre, Ignacio Walker. ¿Qué? ¿Qué me estáis diciendo? Papá. Imagínate lo que va a decir tu abuela. Oye, papá, tu tía, los vecinos. ¿Pero cómo llegó a pasar todo esto? ¿Acaso no te lo dije, ah? ¿Crees que se ve muy bonito? Si ni siquiera has terminado de estudiar. Papá, por favor. Dime qué vaya a hacer ahora. ¿Qué vaya a hacer? Estás embarazada. Nosotros te ayudamos a acoger la vida que hay dentro de ti. Llama gratis al 800-572-800 y desde celulares al número 02-219-0332. Fundación Chile Unido. Cuando acoges una vida, te cambia la vida. 800-572-800. Una madre es capaz de todo sin recibir nada. En este Día de la Mamá, dale todo tu cariño y celébrala con las ofertas de supermercados Y Yalolén y Económico. Jamonada de pollo Super Cerdo, un cuarto de kilo, 559 pesos. Pollo asado Super Pollo, 2.990 pesos. Chocolate Sanenú, 160 gramos, 998 pesos. Pack champú y bálsamo Sanips, 3.598 pesos. Regálale un día especial a esa persona que lo dio todo por ti. Junto a supermercados Y Yalolén y Económico. ¡Feliz Día Mamá! ¡Extra! ¡Extra! Y ahora por compras superiores a 4.000 pesos, lleva de regalo el diario Las Últimas Noticias. Promoción válida hasta agotar stock de 100 unidades de diarios. Ay, madre... Queridas mamás, quisiera expresar mi respeto, admiración y cariño por todas las madres de la comuna de La Ligua y sus alrededores. Una madre es más que un regalo, es un sentimiento de amor, alegría y paz. Les quiero expresar una poesía muy linda que yo se la hice a mi madre. ¿Cómo no quererte si eres la razón de mi existencia? ¿Cómo no quererte si me guías en camino justo? ¿Cómo no quererte que aprendí de tus consejos? ¿Cómo no quererte si diste toda tu vida por mí? ¿Cómo no quererte si tú eres la más grande para mí? ¿Cómo no quererte si de tu belleza interior me supiste cuidar y amar? ¿Cómo no decir que eres mi adoración? ¿Cómo no entregar todo mi amor de hija a ti? ¿Cómo darte las gracias por todas tus bendiciones? Que Dios te bendiga con todo cariño. A las mamás que en este momento me están escuchando, un abrazo grande de su concejal Teresita Cerda. Ay, madre. Librería Joanny es más que una librería. Es oficina, es hogar, es decoración. A veces uno se complica buscando qué obsequiar. Y en Librería Joanny lo encuentro todo. Es como un supermercado de regalos, en donde hay desde un lápiz hasta artículos de computación. Y eso me encanta, porque no tengo que ir a ningún otro lado. Todo está aquí, en La Ligua, en Prat 130. Y para consultas, llamo al 71 11 18. Además, puedo pagar con tarjetas de crédito o en cheques a 30 días. Librería Joanny, desde siempre, es todo lo que busco, en especial para este Día de la Madre. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Con un entorno natural y con las más nobles maderas, Impregnadora Laguna, cada día entregando la solución exacta a los proyectos de construcción y ampliación, cada día con las mejores soluciones para los agricultores, apicultores, empresarios y particulares de la zona. Impregnadora Laguna, con todas las maderas impregnadas y en bruto en todas las medidas. Materiales de construcción en general, con nuevas dependencias, mejores accesos de compra, una amplia sala de ventas y con los espacios ideales para carga y despachos. Impregnadora Laguna, subida Cuesta el Melón, sector Catapilco. Fonos, código 33, teléfono 28-5022 y celular 9-324-2431 o escríbanos al correo electrónico impregnadora@hotmail.com. Impregnadora Laguna, un compromiso con la calidad. Hola Jaimita, ¿cómo le va? Conchito, tanto tiempo. Oiga, ¿cómo ha crecido la familia que está ganando su hijo? ¿Cuántos son ya? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya es el momento que tenga un vehículo más grande, señor. Como un Station año 2002, impecable, 85 mil kilómetros, alza vidrio eléctrico y cierre centralizado. Le checamos un bono de 500 mil pesos dejando su auto en parte pago. Juntémonos en Automotora El Camino. Venga a pie y salga sobre ruedas. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio. radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de ARTI, Asociación de Radiodifusores de Chile. Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y el heroísmo de una madre. Feliz día, mamá. En cristal, me quedo contigo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región. En este domingo 8 de mayo de 2011, cuando la familia está reunida, cuando prácticamente desde ayer claramente se notaba la presencia, la atmósfera, el ambiente que se estaba preparando para de alguna manera rendir homenaje a quienes se merecen todo de sus hijos. En el Día de la Madre, en este programa especial, en el cual por supuesto también recibiremos los saludos de quienes se quieren aprovechar esta posibilidad en un momento determinado que vamos a entregar un espacio dedicado única y exclusivamente a los saludos. Para ellas, entonces, nuestro programa en forma especial, en que nos imaginamos que desde tempranas horas, como decíamos también desde ayer, se notaba ya el ambiente, claramente el saludo de sus hijos, para quienes le han hecho prácticamente del sacrificio permanente por darle felicidad a sus retoños. En el Día de la Madre, el extracto de un mensaje que un niño hace a su madre. Dice, mi mamá me ha hecho reír, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado muy fuerte, me ha visto triunfar, me ha visto fallar, me ha regañado, me ha consentido, me mantiene fuerte. Mi mamá es la promesa de Dios de que tendré una amiga para siempre. Gracias. En pocas palabras, mi mamá, dice, es la mejor del mundo. Te amo, mamá, es uno de los tantos mensajes que hemos recibido también a través de nuestro blog. Estamos en línea, transmisión online, a través de programasinfronteras.tk, donde usted puede hacer el clic y va a un link que se despliega con Radio Cristal en vivo, donde nos puede seguir de cualquier punto del orbe. Y reitero, espacio dedicado, entre otros temas, al Día de la Madre, en el cual ustedes van a aprovechar, especialmente quienes estén en nuestro Facebook, Programas Sin Fronteras, para que envíen saludos o estén lejos de la provincia de Petorca, para que también nos puedan hacer llegar sus saludos de distintos puntos de nuestro país. Bueno, una semana marcada por acontecimientos de carácter internacional, como fue el asesinato de Osama Bin Laden, y del cual comienzan a salir a la superficie ribetes un tanto desconocidos y que dejan en el aire más dudas e interrogantes que certezas, como es lo que ha predominado durante las últimas décadas, no solamente en nuestro país, también en el planeta. Esa permanente desconfianza de quienes administran, gozan y actúan con el poder. Digámoslo que Estados Unidos, junto con la caída de los socialismos reales, el finales de los 80, claro, cuando se termina así la Guerra Fría con el desplome de la órbita soviética, de la cortina de hierro, queda como el único guardián, el gendarme del mundo, quien fija y determina su criterio, quiénes son los buenos y los malos del planeta, quiénes son los amigos y los enemigos. Y estos últimos, a los cuales hay que darle sin límites en cuanto a violencia se refiere, sin límites de soberanía, ni formas de obtener la información, como se ha conocido a través de, en esta oportunidad, donde se obtuvo a través de la tortura, en el uso del llamado submarino, que es una práctica, o era una práctica habitual en los gobiernos dictatoriales, que es sumergir en agua, en fondos con agua, a la cabeza de las personas hasta cuando no resisten más, una y otra vez, hasta que este se quiebra y entrega la información que se está solicitando. Bueno, cuando es agua, porque también se han conocido formas en las cuales no es precisamente el vital elemento el que se utiliza. Y claro, esto llevó al quiebre de uno de los cercanos ahí en Guantánamo, quien cumple labores de campo de concentración, en definitiva, de todos los miembros de Al-Qaeda y que eran llevados de Afganistán ahí a ese trozo de tierra, esa base militar que Estados Unidos mantiene en territorio cubano, y claramente entregó las coordenadas del paradero del hombre más buscado por Estados Unidos, Osama Bin Laden. Y la delación llevó justamente a que se terminara con la vida de este, el más buscado de enemigo de los Estados Unidos. Con esto termina el terrorismo, y lo pongo entre comillas, porque claramente aquí Estados Unidos también demuestra su doble estándar al hacer vista gorda, oído sordo a los bombardeos que Israel realiza sobre la población civil palestina, que es terrorismo, pero con todas sus letras. La muerte de Osama Bin Laden, recordando las palabras de alguien que dijo que matando a la perra se acababa la leva, y también recordamos las palabras también de Pancho Villa cuando dijo, bueno, pero quedaron los perritos. Por lo tanto, se vienen tiempos de mayor convulsión y golpes, que de seguro, como dicen los talibanes, más que, claro, sintieron la muerte de Osama Bin Laden, pero claramente más que sentirse derrotados, desmedrados, menoscabados, esto ha sido un verdadero impulso a la llamada guerra santa que ellos mantienen con principalmente con el imperio más grande del planeta, como es lo es Estados Unidos. Bueno, y ahí el premio Nobel de la Paz en su con su círculo de hierro más cercano, entre los cuales estaba Hillary Clinton, que fue la única que hizo un gesto, quizás por ser mujer, por ser madre, de horror frente a lo que estaba sucediendo y frente a lo que estaba viendo. Es decir, Estados Unidos tiene la tecnología más poderosa del planeta que le permite no solamente saber y dar con el paradero de cualquier persona, sino que sobrepasar cualquier límite, en este caso, sin siquiera avisarle al dueño de casa. Ya simplemente actuó y dio muerte, y posteriormente se van sabiendo y salen a superficie estos nuevos datos que hablan de un Osama Bin Laden desarmado, que también deja dudas de la posibilidad de muertes de niños, y sin juicio previo, porque aquí fue un ajusticiamiento, como lo señala Michael Moore, quien ha sido uno de los mayores detractores. El documentalista estadounidense salió inmediatamente a hacer sus críticas de rigor frente a lo que él consideró un fusilamiento de una persona sin juicio previo, y que posteriormente, siguiendo supuestos ritos islámicos que no son tales, como lo han señalado también gente que es profesa la religión musulmana, nunca ha sido lanzarlos al mar, precisamente la forma en que ellos cumplen con este rito con los muertos. Bueno, una especie de detenido desaparecido también, que de alguna manera se trataba de impedir que fuera, claro, como un ícono, como un símbolo, como ha sucedido con otros grandes luchadores muertos en combate y que se transformaron, como decíamos, en verdaderos íconos para las gestas revolucionarias, como el caso de Ernesto Guevara de la Serna, el Che muerto en Bolivia a manos de los Rangers norteamericanos con la ayuda de la soldadesca boliviana. Pero también esta semana supimos de la muerte de María Rosas, dirigente sindical que hizo de su vida una permanente, claro, defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy son sus funerales. Bueno, y los obreros, empleados, artesanos, campesinos saldrán a su cortejo para rendirle el postrer homenaje. Quien inscribe su nombre junto a los grandes del sindicalismo chileno como Manuel Bustos, Lotario Blés, Luis Emilio Recabarren y Tucapel Jiménez. Y una noticia que circuló profusamente por las redes sociales y que posteriormente fueron confirmadas y que hablaban de la repentina muerte de una conocida profesional de la provincia de Petorca, inquieta en lo intelectual, militante de las causas sociales y políticas, de profesión periodista, Paulina Andrea Aguilera Muñoz, oriunda de la comuna de Cabildo, fue parte de la Academia Yacas, estudió en el Colegio Santa María, se tituló de comunicadora social en la Universidad de Playa Ancha, y su espíritu ligado a las causas indígenas y sociales la llevaron a tomar sus maletas y viajar primero a Nicaragua, como parte de una ONG donde ayudaría a socializar la voz de los más pobres de la región central de América. La noticia posteriormente llegó desde Colombia y confirmaba la muerte, la repentina muerte de Paulina, que dejó consternado a quienes, en vida fueron sus cercanos, amistades y familiares. Sin haber contado con su amistad, nos sumamos a las muestras de pesar de quienes en vida fueron sus amigos, colegas y familiares por tan prematura partida. Y tenemos acá, por ejemplo, una carta que señala, dice: estimado Hernán, quisiera a través de su programa, y si me permite, expresar mi profundo pesar por el fallecimiento en Bogotá, Colombia, de Paulina Andrea Aguilera Muñoz, que en paz descanse. Desde aquí el mejor homenaje, en un día tan importante como este, a una gran mujer, madre y excelente profesional con la que tuve el privilegio de trabajar en la gobernación provincial. Los que conocimos a Paulina nos sentimos gratificados de haber compartido su profesionalismo y siempre su gran consecuencia. Por su intermedio, hacer llegar las condolencias y el sentimiento de mucha fuerza en este difícil momento a sus hijas, hermanas, padres y familiares en la comuna de Cabildo. Hasta siempre, Paulina. Muchas gracias por lo que hiciste, por los más pobres y humildes de esta provincia. Danilo Arriagada Beiza, funcionario de carrera profesional de la gobernación provincial. Favor, recordar también, dice, fue candidata a concejal por el Partido Socialista el año 2004 en Cabildo, trabajó en la gobernación provincial junto al gobernador Cristian Urizar, fue jefa de prensa del senador Carlos Ominami, trabajó en el periódico El Observador, en organismos no gubernamentales internacionales como Guatemala, Ecuador, Colombia, entre otras actividades. Bueno, reiteramos nuestro sentimiento de pesar y condolencias para las amistades y, por supuesto, a las a los familiares de Paulina Andrea Aguilera Muñoz. Bueno, cuando arreciaban las críticas en otro plano, en otro ámbito, y que ha continuado en esta zona con bajísimas temperaturas y lo que se ve sin probabilidades de precipitaciones en el corto plazo, en el corto tiempo, lo que de hecho y tal cual se aseguró en un momento determinado irá agravando la situación producto de la escasez del recurso hídrico para los agricultores, y no solamente para ellos, también en algún momento se dijo, bueno, tarde o temprano también llegará a los sectores urbanos, como ha sido la tónica, y que tienen a la empresa la empresa encargada de entregar el recurso, buscando en otras zonas el vital elemento para poder tenerlo también a nuestra disposición aquí en la provincia de Petorca. Y cuando arreciaban las críticas respecto al tema de la ayuda, respecto a las obras de riego, hemos extraído a la letra, a la pata, lo que aparece en un medio de prensa en regional provincial, que dice: Seremi responde a agricultores con obras de riego en Petorca. La semana pasada, voy a leer el extracto, cuando los agricultores conocieron el nuevo cambio de fecha de entrega de los embalses anunciados por el presidente Sebastián Piñera, los ánimos no habían quedado de los mejores. Los empresarios agrícolas comenzaron a sentir que el gobierno no mostraba mayor interés en la situación de emergencia que se vive en la provincia. Esta semana, el Seremi Francisco Javier Vial mostró con obras que la preocupación existe. En lo concreto, más de 200 familias de productores de los sectores de Puyay y El Carmen en La Ligua serán favorecidas gracias a dos importantes proyectos que están siendo ejecutados por el Ministerio de Agricultura a través de la bonificación de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje de la Comisión Nacional de Riego, y cuyo costo total supera los 200 millones de pesos. Ambos proyectos, denominados Mejoramiento del Canal Puyallí o Illalolén y Toma de Aragón, permitirán aumentar la eficiencia en la conducción del agua para regadío de más de 900 hectáreas, destinadas principalmente a la producción de chacarería. Vial, tras visitar una de las obras con el objetivo de verificar su estado de avance y analizar técnicamente en conjunto con los profesionales encargados de los trabajos realizados, destacó la importancia que tiene la materialización de estos proyectos, especialmente en zonas en donde existe mayor escasez de agua. A través de la Ley de Fomento al Riego, solo en la provincia de Petorca se han realizado recientemente 4 obras que beneficiarán en total a 563 familias de agricultores y cerca de 1.500 hectáreas productivas. 2 de estas obras ya están terminadas, Chimba Norte y Monte Grande, y las otras 2 están en ejecución, que son Toma de Aragón y Puyallí, dijo Vial. Bueno, hasta ahí el texto completo, ya que aparece en los medios de prensa, como decíamos, de carácter regional. Y otra polémica instalada ahí, producto de este instructivo del CERNAM en relación a las mujeres, cómo deben desempeñarse en el trabajo, y que trae bastante polémica. Para hacerla muy, muy breve, instruía sobre la necesidad de presentarse, del tema de la imagen, etcétera, al momento de estar realizando una labor, o nos imaginamos también al momento de postular algún cargo en cualquier tipo de administración. Y surge la interrogante, si existe discriminación por la presencia o por la imagen a la hora de buscar pega, por la hora de buscar trabajo. Ya que a pesar de que existen normativas que han sido aprobadas, parece ser que estas de pronto son lanzadas al tacho a la basura, claramente, porque parecen primar factores muchas veces que no son precisamente los de la eficiencia, importa mucho el tema de la imagen más que de la capacidad y la calidad como funcionaria, en definitiva, de quienes optan, postulan algún trabajo. Algunos de los algunos tips, digamos, de informaciones en los medios de prensa digital hablan. Ignacio Walker dice: no necesitamos obstruccionismo, el gobierno, dice, se hace zancadilla solo. Eso a raíz de las rayadas de cancha que ha hecho la oposición, y también en el Congreso Socialista el PS dice descarta propuesta para que Bachelet sea candidata presidencial. Uno, porque es muy anticipado, han señalado claramente. Otro, porque están surgiendo nombres nuevos, y algunos no tan nuevos, pero claramente habrá que esperar, o quién es en definitiva el abanderado o la abanderada, aun cuando la presidenta continúa marcando diferencias con porcentajes que las ubican como la de mayor proyección en esta materia frente a su eventual rival, el actual ministro de Energía, ministro Goldborn, quien aparece como la carta con más posibilidades de la centro-derecha. Bueno, una contienda que comienza a mostrarse, a visualizarse, pero que tiene en las municipales las verdaderas primarias respecto a qué conclusiones se pueden sacar, en definitiva, para tratar de trabajar los números, los dígitos, que entreguen en resultados para pensar quién podría eventualmente ser la carta de la Concertación y también de la centro-derecha con miras a volver a ocupar el sillón de los presidentes. 8 de mayo de 2011, le reitero, estamos en transmisión online también a través de www.programasinfronteras.tk, donde usted puede hacer un link, hace un clic ahí y se desplegará en Radio Cristal en vivo, donde usted también nos puede seguir mientras está con sus actividades permanentes en lo que dice relación con, no imaginamos, las redes sociales o lectura de los diarios y periódicos digitales. Vamos a establecer contactos hoy día, muchos contactos para poder entregar y conocer la opinión, la visión que tienen los dirigentes sociales, políticos respecto a diferentes temáticas, sin olvidar que estamos en un contexto de un día especial como es el Día de la Madre, y el cual también, por supuesto, vamos a recibir en su momento, en el momento oportuno, vamos a recibir los saludos de quien quiera transformar justamente por aire esto en un verdadero muro, al igual que en las redes sociales, pero con su propia voz. Así que atentos para que usted también pueda marcar el 71-21-22 y hacer los saludos o dar las opiniones que usted estime conveniente respecto a los distintos temas. Vamos a ir a una pausa mientras establecemos el primer contacto en el día de hoy. No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Mira, niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida este lánguido temor que fue permanente en el cielo. Está perseñado en la piel. Bueno, y vamos a la línea telefónica, el 71-21-22. Tenemos en línea a nuestro amigo Diego Arredondo. Diego Arredondo, disculpe, estábamos justamente en este minuto. Tengo un llamado en línea a través de otro teléfono. Gracias, Diego, por responder a nuestro llamado. Y la pregunta tiene que ver principalmente con lo que aparece en un medio de prensa regional, en el cual se dice que el Seremi respondió a agricultores con obras de riego en Petorca, y habla de la semana pasada, y en lo concreto dice más de 200 familias de productores en los sectores de Puyay y el Carmen de la Ligua serán favorecidas gracias a dos importantes proyectos, los cuales superan los 200 millones, que son el canal Puyay o Yalolén y Toma de Aragón. Cuéntanos un poquito, y que están destinados, dice, son obra de regadío para 900 hectáreas a la producción de chacarería. En relación a estos dos proyectos que anuncia el Seremi de Agricultura, ¿fueron la respuesta inmediata a las demandas producto del tema de el aplazamiento de los embalses, o estos proyectos no son nuevos? A ver, mira, yo creo que lo que dice el Seremi, yo entiendo que, digamos, en principio estoy de acuerdo con lo que él plantea en el sentido del Aragón, ¿no es cierto?, y el de Guyay, pero también no tenemos que olvidarnos que también se terminó el de Cabildo, ¿no es cierto?, bueno, me olvidé este nombre en este momento, y el otro en Petorca. Son cuatro proyectos que en su momento se pelearon, ¿verdad?, tú tuviste conocimiento de ellos, que eran unas patas que venían, un aporte que venían de la Intendencia, etcétera. Y esos proyectos entiendo que están en una etapa ya finalizando. y también entiendo que se están presentando nuevas propuestas, y en el cual yo puedo asegurar que en el caso de Hermoso está aprobado uno. Entiendo que en el Aragón no sé si se habrá postulado una segunda etapa, desconozco ello. Lo que sí entiendo que en Puyallé sí se está postulando una segunda etapa, y creo que puede ser eso lo que está hablando el Seremi. Pero de hecho, se hicieron los otros canales, eso es una verdad. Y también, obviamente, desconozco, digamos, las cifras que él está dando a conocer con relación a la cantidad de estadia o la cantidad de usuarios, digamos, que se fueron beneficiados con respecto a esos proyectos. O sea, resumiendo, en definitiva, estos proyectos se han ejecutado efectivamente, pero al mismo tiempo tienes el desconocimiento, así existirían nuevos proyectos en relación a los mismos sectores. Exactamente. Cuando tú mencionas el tema de la ampliación de la ejecución de los embalses, ¿no es cierto? Que voy a hacer paliativo, ¿no? Un paliativo. Yo creo que es totalmente incorrecto, ¿eh? Creo que el tema, son dos temas que van funcionando. Claro, lo que pasa es que el medio de prensa dice, con el cambio de fecha, los embalses anunciados por el presidente Piñera, los ánimos no habían quedado de los mejores. Se supone que claramente en una de esas los canales tienen una directa relación también con el tema de los embalses. Pero mira, yo lo que la última reunión técnica que fue el jueves pasado, donde los ánimos no quedaron, digamos, de todo contento, pero yo percibí dos cosas, Hernán, que digamos, en un momento gustaría estar en tu programa y discutirlo con otros dirigentes, que yo quedé con la percepción de lo argumentado por la fiscal, una dama, donde ella habla de iniciar los trabajos de los canales de alimentación de los embalses, en este caso hablamos del Los Ángeles y Las Palmas. Y lo que yo puedo percibir, estoy pensando, no estoy asegurando, pero lo que yo puedo percibir es que los que tienen mayor probabilidad de construirse son los embalses laterales, llámese Los Ángeles, Las Palmas, porque son los que menos tienen problemas geológicos, ¿ya? No así en el caso del Aricagüe, que tiene un problema geológico, que hoy día se está viendo un nuevo emplazamiento, que el emplazamiento actual eleva los montos a 1.800 millones de dólares, que en el fondo arroja cifras rojas, ¿no es cierto?, en cuanto a la productividad, digamos, de la cuenca de la Ligua. Y arrastraría, ¿no es cierto?, con estas cifras rojas al embalse de Los Ángeles. Por tanto, se está buscando un nuevo emplazamiento, según lo manifestado por la fiscal y el encargado del proyecto, en donde se podrían barajar o bajar, digamos, los montos a 80 o 70 millones, lo que sí arrojaría cifras azules a los precios de embalse de Torca de la Ligua. Diego, finalmente, y con respecto a esta situación, ¿cómo ha evolucionado el tema de la escasez hídrica en general en la provincia de Petorca? ¿Cuál es la percepción? ¿Se está pasando de alguna manera ya el chaparrón, si pudiéramos utilizar un término de ese tipo, y se esperan efectivamente que las precipitaciones lleguen a mediados de mayo, o cuál es la visión general que hay? Mira, los datos técnicos que se manejan, entiendo que en el mes de junio sería como el mes donde se normalizaría el tema hídrico, digamos, la lluvia y todo ese cuento, pero también entiendo que nosotros ya tocamos fondo con el tema de la extracción de recursos hídricos. Creo que la provincia ha soportado de una forma no normal, pero dada la magnitud que tiene esta sequía, tú podrás ver que los camiones que alimentan principalmente el agua de vida a la Ligua recorren todos los días. Palongotoma también están destruyendo agua para la avería. En el caso del riego, específicamente, yo creo que los que más han sufrido aquí han sido los pequeños agricultores que tienen pozos someros, que no superan los 20 metros de profundidad, por tanto son los que tienen más perjuicio. Sumado a ello, ¿no es cierto?, la baja organización, la incorporación del agua a la tierra, etcétera. Hay una cantidad de variables importantes en que la pequeña agricultura queda, digamos, un poco de valía en relación a la gran agricultura, que sí ha obtenido riego tecnificado y que pueden, digamos, darle mayor utilidad al recurso hídrico. Ahora, ¿no hay noticia respecto a cierre de drenes? Mira, yo creo que es un temazo. Yo creo que Hugo Díaz con Monatima es una labor tremendamente importante en ese contexto. Pero yo te quiero decir que también es tremendamente complicado entrar en un tema, digamos, tan delicado como es destruir, ¿no es cierto?, obras de regadío clandestino, como se quiera llamar. Porque entiendo que hay una ley, entiendo que hay abogados, etcétera, etcétera, que sería por litigio, digamos, de largo aliento. Yo creo que no es una cosa momentánea, así como... Sin investigación previa, no, sin... Sí, análisis. Yo creo que tiene que haber un análisis, tiene que haber, digamos, una reflexión, porque en el fondo del tema hídrico, que no es solamente quién extrae más agua, sino también cómo somos nosotros los mismos usuarios, los colindantes de un río que lo ensuciamos, los extractores diarios que lo han hecho pebre. O sea, en el fondo, todos somos responsables de la situación actual de ambas cuencas. Cuando tú ves que un señor X está haciendo mal uso del río, tú pasas y no dices nada, está haciendo parte de ese deterioro, ¿ya? Y en este caso, no, y lo digo, digamos, que muy buena forma, no somos palomas blancas. Muchas veces vemos cómo se deteriora el río y no hacemos nada. Y eso lo digo desde mi persona, ¿no es cierto?, ante toda la provincia. Yo creo que ahí falta más preocupación. Y te voy a dar un dato, Hernán, antes de terminar el diálogo, un dato muy importante. Fíjate que en la mesa técnica se dio a conocer una encuesta donde la pregunta a esta empresa, a los agricultores, era ¿a qué atribuía a ellos la escasez de agua? ¿Si era por sequía o por el acto extracción de agua? La primera pregunta, ¿a qué atribuía a la sequía o la escasez de agua? Era a la sequía, un 40%. Un 8%, en el caso de la Ligua, decía que correspondía al exceso de extracción de agua. Y un 40%, 41%, respondía no saber, o sea, la respuesta era no respondía o no sabía. Y eso a mí me parece tremendamente delicado, porque un 40% de los encuestados agricultores de la provincia de Petorca que no respondan o no saben es preocupante. Se ve notoriamente una despreocupación del tema o no le importa. Y eso, desde mi punto de vista, lo encuentro preocupante. Bueno, Diego Arredondo, dirigente de la pequeña agricultura familiar campesina, queremos agradecer este contacto para ir aclarando un poco. Quiero cortar tu espacio y quiero saludar a la mamá. Por supuesto, aproveche. Y a mi madre, Yolanda, que está con nosotros acá. Y darle un día especial a todas las madres, especialmente aquí a las madres de la zona rural. Y decirte también y agradecer una gran votación que tuve el domingo pasado en la cooperativa de agua potable rural, donde tuve una mayoría. Y eso, en el fondo, Hernán, viene a reflejar el compromiso que tiene un dirigente para con las localidades o con su localidad. Así que un agradecido de Vallehermoso y un gran saludo a todas las madres de la provincia de Petorca y del mundo. Bueno, muchas gracias a ti, Diego. Diego Arredondo, dirigente de la pequeña agricultura familiar campesina, que estaba en línea refiriéndose al tema del agua, un tema recurrente que ha estado presente, prácticamente no ha habido programa en la cual no se ha hecho mención. Claro está, si somos una provincia eminentemente agrícola y que tiene claramente en este su principal soporte. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que están en sintonía en Petorca, en el 102.3, y también en Chincolco, en el 94.3, es decir, estamos enlazados por el aire a través de emisoras de cristal en esta red que nos permite llegar en óptimas condiciones con el mejor sonido en ambas estaciones desde esta cabecera, de esta verdadera nave madre que está ubicada aquí en la capital de la provincia, que tiene su antena ahí sobre la cima del Pulmahue, y que nos permite, como decíamos, llegar en óptimas condiciones. Así que su presencia o cada participación de ustedes está siendo escuchada en forma nítida en toda la provincia. Tenemos un llamado al 71-21-22. Buenas tardes. Ahí sí lo estamos escuchando mejor. Sí, recién estaban hablando de los temas del riego, de Puyay, varios proyectos que han favorecido el tema. Y aquí hay un problema de falta de información tremenda dentro de los campesinos. A ver, cuéntenos. Porque se están vendiendo los derechos de agua a diestra y siniestra ahora ya. Hay personajes que están vendiendo, comprando derechos de agua y prácticamente aprovechándose la ignorancia del campesino para luego eventualmente comprar las tierras a menos precios. Bueno, recién lo decía Diego que hay mucha desinformación por parte de la gente, principalmente los sectores campesinos, cuando le hacían la consulta, ¿cuáles son los factores por los que usted cree que falta agua? Y no lo desconoce. Entonces, hay, yo diría, está el caldo de cultivo para que ocurran este tipo de situaciones las que usted está planteando. Exacto, hay un aprovechamiento y hay una falta de manejo interno de los dirigentes y de la municipalidad. Yo creo que también quedarían un poco asesorar al pequeño campesino, que es parte de la identidad de toda esta tierra. Entonces, el llamado suyo sería a que los dirigentes llevaran más claridad a los campesinos. Claro, y un llamado también a las municipalidades, que se hicieran un poco cargo. Porque los dirigentes, realmente, se sabe, la corrupción está por todos lados y los ceros entusiasman mucho. Exactamente, pues. Es un mal que... El mal de esta sociedad moderna. Exactamente. Bueno, nos parece muy importante y atingente a lo que usted está señalando, así que a poner atención y ojo a lo que está ocurriendo en Puyallí. Es lógico, y hay que apretar algo, o sea, que abrir los ojos ahora, porque después, eventualmente al llover, vamos a dar cuenta que no vamos a tener tierra, ni tierra sin agua. Muy bien, pues, amigo, muchas gracias por este contacto. Ya está, muchachito. Dice, en Facebook también estamos siguiendo, dice, coletazos de la sequía en la región interior con barricadas en la CH60, vecinos de Panquehue protestaron contra funcionamiento de pozos en la comuna, con barricadas y quema de neumáticos. La noche de este jueves, vecinos de Panquehue en varios puntos de la ruta CH60 protestaron contra el funcionamiento de la batería de pozos en la comuna. La manifestación de los vecinos comenzó pasada las 22 horas, provocó momentos de bastante tensión, dándose por superada la situación a las 6 de la mañana de este viernes, sin que se registraran detenidos por los hechos. En la línea telefónica, nuestra amiga Astrid Arenas. ¿Cómo estás, Astrid? Buenos días, Hernán. Bueno, felicitaciones a usted en primer lugar por su día y en su nombre a todas las madres que están en la sintonía a esta hora. Muchas gracias y también un saludo a todas las mamitas que están escuchando en este momento. Oiga, estamos llegando, pero en perfectas condiciones con nuestras repetidoras en Petorca, en Chincolco, es decir, cubriendo ahora sí, de verdad, toda la provincia de Petorca hasta el litoral norte de nuestra región de Valparaíso. Fantástico, sí, me consta. De repente en Valparaíso también he escuchado la radio, lo que me parece una muy buena cobertura, considerando además que es la voz de la provincia de Petorca. Entonces todas las noticias locales salen por el radio y felizmente llegan a la gente que está más lejano, incluso los estudiantes. Tenemos tantos estudiantes de nuestro que están en este momento en Valparaíso, principalmente como un foco estudiantil, digamos, de la Ligua. Y qué bueno que se escuche también la voz de la gente en la calle Pedro Mon, por todos esos lados donde están los círculos de poder, donde está el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Exactamente, y fíjate que respecto a eso yo quiero hacer una denuncia que me parece ya el colmo del colmo de la prepotencia de este gobierno, que pretende de una o de otra manera, no solo se contenta con arrebatarnos muchos de los derechos que nosotros hemos tenido adquirido por años, sino que una vez más hace notar su despotismo. Fíjate que hasta hace unos años, o sea, siempre hubo un túnel Cristo Redentor, ¿ok? Sí. Supuestamente cuando tú ibas a Argentina, pasabas en Libertadores y en Libertadores tenías que pagar un peaje que se suponía que era por el uso del túnel, que es de 2.200 pesos. Bueno, te voy a contar que hace aproximadamente un mes, por orden del ministro, y exclusivamente por orden del ministro, quien utilizó un argumento que resulta estúpido, por decirlo menos, para descongestionar Libertadores, cambió ese peaje, que vale 2.200 pesos, a la barrera de Guardia Vieja, es decir, 3 kilómetros más arriba de la entrada a, ¿cómo se llama?, a la Minera Andina. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que hoy en día cualquier persona, fíjate que la parte cordillerana de lo que es Portillo, Juncal y todo eso, es como un poco nuestro veraneo de invierno, por ponerle un nombre, la gente que va desde la zona costera de la quinta región, y te digo, hasta la cuarta región, la parte más cerca que encuentra nieve, donde poder ir a conocerla por último, alguna vez en la vida, que somos un país, así como tenemos el mar por un lado, la cordillera por otro, la parte más cercana, lo más accesible para la quinta región, estoy hablando, es precisamente el paso, acá, digamos, la parte desde Guardia Vieja hasta Portillo, porque ya para allá la gente generalmente no pasaba. Bueno, hoy en día además hay varias empresas que están trabajando ahí, y me significa a ti, a mí, a cualquier persona, aparte de pagar una cosa que es absolutamente ilegal, que en menos de 70 kilómetros tengas dos peajes, uno Las Vegas, ¿cierto?, y el otro que está de Las Vegas a Los Andes, hay 39 kilómetros, el otro está 20 kilómetros más arriba, 30 kilómetros más arriba, 60 kilómetros, 70 kilómetros. ¿A pito de qué? A pito de nada. Nada, no hay ningún arreglo que justifique, ese es un terreno que no está concesionado, o sea, tampoco le podemos echar la culpa a las concesionarias, sino que es un asunto del gobierno. Yo te digo, yo me encontré con la sorpresa, yo fui este fin de semana, y la verdad es que yo le hago un llamado, no solo a la gente de Los Andes, que les afecta directamente, ¿cierto?, porque mucha gente trabaja en la hidroeléctrica que está más arriba ahora, la de Juncal, hay gente que trabaja en el Hotel Portillo, están los regimientos que tienen escuela más arriba también, pero yo le hago un llamado a todos los alcaldes, a todas las autoridades de la quinta región, por favor, paren este abuso, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque eso es un abuso, es una arbitrariedad, pero de primera, no se justifica por ningún lado. Entonces, hoy en día, aparte, digamos, de tener que pagar el túnel de la cuesta, imagínate la gente que va incluso a buscar leña para arriba. La gente de Río Blanco que tiene que pasar con su camionetita a buscar los pedacitos secos, tendrá que pagar 4.400 pesos hoy en día. O sea, de verdad, como dirían en un programa de televisión, esto ya no tiene nombre. Entonces, aparentemente se refirió la última edición al tema de los reclamos por los abusos en las cuentas eléctricas. Bueno, hay otro temita, ¿no? Que hace 3 meses, yo vivo sola con mi nieto, ¿ya? Yo hace 3 meses que estoy pagando arriba de 40.000 pesos de luz. ¿Adito de qué? No sé. Todavía no sé. Fui a reclamar, no saben. O sea, no hay ni siquiera una explicación respecto al tema. No, porque usted gasta eso. Y, o sea, tengo un refrigerador, tengo ampolletas de esas económicas, y me salen más de 40.000 pesos de luz. O sea, no sé, te digo, esto no tiene nombre. Y yo quiero, a través de tu programa, Hernán, que se haga una campaña a través de toda la quinta región, así como Panquehue reclamó ayer por el agua, que reclame también por el paso, porque es como cortarnos las alas, pero así de frentón. La gente no va a ir a, ¿cómo se llama?, estos otros centros invernales que hay en la zona metropolitana, porque tienen que pagar el TAG, porque les sale mucho más caro y mucho más lejos acceder a esos lugares. ¿Me entiendes? Entonces, este era nuestro... Incluso yo, cuando fui directora de turismo de la Municipalidad de Los Andes, teníamos un proyecto con Vialidad para habilitar unos sectores, y de hecho se habilitaron algunos sectores que no eran precisamente Portillo, para que la gente fuera a jugar, si no todo el mundo va a esquiar. Y te digo, es tanta la prepotencia que cuando cerraban el camino, tú no podías pasar si vas en un bus. Pero si tenías reserva en el Hotel Portillo, sí podías pasar. O sea, no sé. Nos queda claro. Que yo ya no entiendo nada de nada. Además que tiene una connotación social distinta, es como más asequible para grupos de estudiantes, en fin. Oye, nosotros, acuérdate, en el liceo todos los paseos eran a Portillo y llevábamos un canasto con huevos duros y unas bolsas nylon para tirarnos, para conocer la nieve. Si es un derecho que tenemos, así como la gente tiene derecho a conocer el mar, también tiene derecho a jugar un rato en la nieve, también tiene derecho a conocerla. Son parte de vivir aquí en esta zona preciosa que nosotros tenemos, que Dios nos regaló y que parece que el diablo nos está quitando, como dice Ayolora, azufre en el aire. Parece que el diablo nos está quitando todos los accesos. Tú sabes los problemas que hemos tenido con las playas de aquí de los alrededores, playas que han estado cerradas. Entonces, por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, te digo, en eso yo te hago un llamado para que tú a través de tu programa le pidas, le exijas a las autoridades de la quinta región, a los alcaldes de la quinta región. Yo recibí muchas veces grupos de adultos mayores, grupos de estudiantes que venían de Quintero, de Puchuncaví, de Ventana, de toda la zona costera, que iban a conocer la nieve y iban al sector de Portillo, porque el tramo era, iban un ratito a la nieve, jugaban un poco y después íbamos a la piscicultura, porque, bueno, también es un atractivo bastante importante, porque tú sabes que la gente que no está muy preparada, no está muy acostumbrada, se moja ligerito, se enferma, se hiela, qué sé yo y todo. Entonces bajamos y teníamos unos circuitos hechos especiales para estudiantes y para gente, obviamente, no te diría de escasos recursos, pero gente que quiere ir a pasar un día, es un día en el año que van. Bueno, Astrid, no. Queremos agradecer este contacto. Mira, pero que... además, hoy día son los funerales de una importante dirigente sindical, profesora de profesión, como María Rosas, sí. Y que va a recibir, de seguro está recibiendo el homenaje de los trabajadores en general ahí en su cortejo. Mira, respecto a eso también quería hacerte el comentario. Creo que Chile una vez más está de duelo, y te hablo de Chile, las mujeres chilenas, el sindicalismo chileno, la democracia chilena está de duelo, porque nosotros que conocimos a María Rosas la vimos siempre como una mujer siempre al frente, siempre en pos de la democracia, y como militante demócrata cristiana lamento profundamente una pérdida tan importante como es la de María Rosas, que supe que después de una larga enfermedad ella falleció. Ella fue un pilar muy importante también en la CUT. Acuérdate que trabajó codo a codo con Bustos, con Manuel Bustos, y bueno, después fue diputada y tiene a su haber, te digo, nosotros lo lamentamos mucho como demócrata cristiano, como chileno y como mujeres. Me imagino que en el Día de la Madre para su familia debe ser muy triste estar hoy día despidiendo a la que fue una gran mujer en Chile. Astrid Arena, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Hernán. Hasta luego. Continuamos acá a través del 105.3, reiterando nuestro saludo y nuestra bienvenida a nuestros amigos de Petorca y Chincolco, en el 102.3 y en el 94.3, que nos están siguiendo a través, ahora ya no online, sino que a través del aire. También tenemos saludos acá en Facebook, en nuestro programa, en nuestro en el muro, dice Alejandra Bernales Bustamante. Un gran saludo a todas las madres en su día, especialmente a mi madre, que está delicada de salud, de parte de María Angélica Bustamante, de Santiago, dice, besos. Jenny Escobar Sangüesa, un saludo a todas las mamitas, y en especial a la mía, dice Graciela Sangüesa, que ha sido uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida. Te amo, mamá, y que Dios te tenga muchos años junto a nosotros. Y vamos a la línea telefónica porque está el dirigente también de los pequeños agricultores de la provincia de Petorca, concejal Hugo Díaz Tapia. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí estamos homenajeando un importante día a las mamás, pero sin dejar de lado también los temas que le interesan a todo el mundo, incluido a las mamitas, que están preocupadas muchas veces por el tema de la falta de agua. Y hacíamos referencia en el contacto con Diego Arredondo sobre estos dichos del Seremi de Agricultura, los cuales señala que Francisco Javier Vial responde, dice, a los agricultores de la provincia con obras concretas, reales, y habla del canal Puyallí, Oyllalolén y Toma de Aragón, cuyo costo son 200 millones de pesos, que va a permitir regadío de más de 900 hectáreas y destinada principalmente a la producción de chacarería. Eso por un lado, y por otro, recoger la opinión de un amigo que nos llamó de Puyallí. Dice que va a llegar el día en que nos vamos a encontrar al revés, están vendiendo los derechos de agua y van a quedar sin tierra y sin agua. O sea, ¿cómo es esto? Sí. ¿Qué está pasando? Y ya. Señala que los dirigentes deben llevar claridad a los pequeños agricultores para que no caigan en esta trampa. Allá. Mira, Hernán, yo en primer lugar me sumo a las felicitaciones a todas las mujeres, en especial a la gente de La Ligua, a las madres solteras y a todas las mamás que están de aniversario. Mira, la verdad es que yo algo escuché recién, el planteamiento que estás haciendo Diego Arredondo, y de verdad que pienso que hay que dejar muy claro que las 4 horas de regadío que se están ya terminando, porque Porca, Chimba Norte ya se construyó, Puyalle está en proceso de terminación, el Aragón igual, y el Monte Grande también ya es una obra que se inauguró el año pasado, entonces son recursos que realmente fueron aprobados en el gobierno anterior. No tienen nada que ver con la emergencia de sequía, ya para que lo dejemos claro. Lo que sí es que se ha aprobado en el concurso 15 una segunda etapa del Monte Grande, que son 2.000 metros de pavimentación o revestimiento, y no sabemos si es, se haya dicho la salina, yo estaba un poco molesto. La salina no tiene pequeños agricultores, ahí un solo señor compró, un señor Larraín, y tienen más del 8% de canales, que si le dieran la plata de subsidio ahí, me parecería lo más injusto que hay frente a tanto agricultor que está esperando que le llegue algún proyecto para salvar la situación, como el comunero, por ejemplo, Platilla, La Chimba, Quínquimo, que son gran número de agricultores esperando. Entonces, frente a eso no sabemos cuánto o qué canales van a ser beneficiados. Pero digámoslo claro, o sea, aquí las ayudas frente a la situación de la sequía han sido precarias. Aquí los agricultores todavía siguen esperando que les vaya a llegar un pez para salvar una cantidad de animales que trajeron de la veraneadas de la cordillera y que vienen simplemente el puro cuero y los huesos. Entonces, ha sido muy precaria la situación. Ahora, con referente a la situación de las personas que... del caballero que dices tú que llamó de Puyalle, yo siempre me he preguntado por qué Puyalle no se organiza. Siempre me hago la pregunta. Cuando allí realmente un pequeño agricultor le vendió al señor Pionca en la cabecera de Puyalle y extrajeron toda el agua de la cuenca, y simplemente Puyalle es lo más seco que hay ahora, el sector más seco. Pero la gente no puede esperar que alguien pelee por ellos. Súmense a lo menos, porque hay un modatima luchando por el agua, por la tierra, por el medio ambiente. Y aprovecho de decirles que el próximo viernes 13, a las 9 de la mañana, los vamos a congregar en el Estadio de La Ligua, y allí vamos a ir a la gobernación a pedir respuesta frente a las promesas del gobernador que ha planteado de la eliminación de los derechos a captar más arriba de la cuenca, y que son gente con bastante poder político y económico. Entonces, yo escuchaba recién cuando se planteaba que los usuarios somos culpables de la situación que viven las cuencas hoy día, y yo me digo, ¿y qué culpa puede tener un pobre agricultor que cuando ha querido inscribir sus precios se los han negado, y alguien fue a usar el poder y hizo abuso de los más débiles y inscribió todas las aguas en forma entre gallos y medianoche? Entonces, nosotros, aquí el problema del agua es un problema de clase, es una pelea entre grandes y chicos, y eso hay que plantearlo siempre con mucha claridad. Y la gente más chica es la que está en el Modatima tratando de defender una situación que es bastante adversa para ellos. Entonces, con relación a las promesas, embalse, bueno, pero embalse todos sabemos, Hernán, que esto hacen 50 años que están con el mismo planteamiento de los embalses. Ahora me dicen que hay problemas con la geografía en Alicagüe, perfecto, pero también aprovechan de avisar que podría darse inicio el 2014. Estamos en el 2011, o sea, tenemos que esperar 3 años más para que se inicie. El año de las elecciones. El año de las elecciones, exactamente, el año de las elecciones. Entonces, todo usado políticamente para maniobrar frente a mantener un poder que concretamente no resuelve los problemas de la gente más necesitada. Bueno, Hugo, queremos agradecer este contacto. Y bien, Hernán, como te digo, agradezco y a recordarle a todo el mundo que el próximo viernes 13 a las 9 de la mañana lo juntamos en el estadio, y de ahí vamos a ir a la gobernación para... Y la invitación que estás haciendo, sí, la invitación especialmente extendida a los amigos de Puyalle, dices tú, que se sumen al Moatima. Por supuesto, pero yo estoy convocando a toda la provincia de Petorca, porque el Moatima es provincial. Sin embargo, la gente de Puyalle deben ser los primeros que estén allí para poderles dar una mano y ayudarlos, porque nadie les va a ir a dejar a la casa la solución mientras que ellos esperen pacíficamente. Aquí hay que moverse, hay que ser movido, como se dice. Bueno, muchas, bien, gracias, Hernán, muchas gracias, ¿no?, por este contacto. Bueno, repasando un poco respecto a todo lo que ha sido el programa en el día de hoy, como decíamos, dentro del contexto en el cual estamos, en el Día de la Madre, en el cual también a través de Facebook y nuestro programa Sin Fronteras estamos recibiendo los saludos. Nuestra línea está abierta para que la gente, los ciudadanos puedan manifestarse, dar a conocer sus opiniones, sus saludos. Tenemos el tema, una vez más, el tema del agua. Yo recuerdo cuando Puyalle dio esa gran batalla, esa gran lucha a raíz de la situación de la gran mina que se iba a establecer ahí y que iba a provocar, o existía el temor de que iba a provocar efectivamente contaminación de las aguas. Puyalle se movilizó y en definitiva ese proyecto iba a trastocar en definitiva el medio ambiente en el sector quedó definitivamente desechado. Así que, bueno, el tema del agua, como decíamos, está motivando a la participación de la gente. Tenemos a un amigo que está en línea en estos instantes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nan Wilson Astudillo te habla. Hola, Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, primero un gran saludo para todas las madres de Papudo, Puyalle, La Salina, y en realidad para toda la provincia de Petorca, un saludo fraterno, y un gran saludo también de nuestra alcaldesa Rosita Prieto, que en este momento está haciendo algunos reconocimientos personales, entregando un presente acá en la comuna. Así que un saludo grande a todos, y te llamaba básicamente para contarte un poco en qué está el municipio en Puyalle, Hernán. Muy bien, sería interesante saber cuáles son en definitiva los proyectos que se han concretado, cuáles son las miras para este sector tan importante para la comuna de Papudo. Sí, mira, primero que nada decirte que nosotros estamos funcionando con un comité, digamos, de permanente de sequía. Nos reunimos todos los días jueves a las 19 horas. A mí me gustaría mucho que la gente participara. El jueves pasado habían como 5 dirigentes, en realidad, en un tema que es tan importante, donde se discuten temas tan importantes, no hay una participación buena de la gente. Y ¿aló? Sí, estamos escuchando en perfectas condiciones. Y además decirte que nosotros hicimos presente hace bastante tiempo en estas reuniones que son permanentes, hemos hecho presente siempre la situación de la venta de los derechos de agua. Le hemos aconsejado a la gente no hacerlo, que esperen, digamos, y que no entren en ese juego de vender los derechos de agua, porque es un tema tremendamente complicado, porque están perdiendo un bien que es tremendamente preciado, y además por los problemas que hay de sequía se aprovechan de pagarle lo que quieran y no lo que realmente a lo mejor puede tener el valor. Y bueno, seguramente algunas personas no han estado de acuerdo con nuestros consejos, pero sí, nosotros estamos permanentemente apoyándolo, estamos trabajando con la Universidad Católica para poder fortalecer el desarrollo organizacional, y muy pronto se va a citar a todo la comunidad de agua, y ojalá podamos tener a los 120 socios o a los 120 representantes, digamos, porque en realidad de los 120 comuneros originales de Puyalle quedan alrededor de 40, 40 y tanto, con vida, digamos, y los demás son representantes. Hay muchas sucesiones, así que yo creo que es importante un llamado a participar de parte de los dirigentes y a estar presente en esta reunión todos los días jueves a las 7 de la tarde, donde pueden ellos hacer su descargo, digamos, y decir y cuáles son los problemas. Ahora, nuestra labor es de apoyo, de asesoría, sin embargo no podemos impedir que alguna persona en forma privada cometa el error, a mi juicio, de poder vender su derecho. Esos son, en definitiva, contratos entre privados. Claro, contrato entre privados, Hernán. Y además te quiero contar que nosotros ya hemos terminado la evaluación de uno de los proyectos más importantes. Yo creo que el inicio de la modernización de Puyallé, ya la próxima semana vamos a estar en proceso de adjudicación del saneamiento básico, 1.540 millones de pesos aproximadamente, para todo lo que es agua potable, alcantarillado y en definitiva, digamos, el inicio de un hito histórico en la comunidad de Puyallé después de la reforma, ¿no? Valga la importancia que tiene, digamos. Son 530 soluciones sanitarias, por primera vez se van a conectar las viviendas, digamos, por lo tanto es un proyecto tremendamente importante. Y en el tema de riego hemos estado asesorando, se está haciendo el canal, como decía, las declaraciones del Seremi, el canal de Villaloleno, el canal Puyallé. A lo mejor no como a nosotros nos gustaría, con la rapidez que debiera ser. Hemos presentado algunos proyectos alternativos también para poder llevar el agua. Lo más tremendo, Hernán, de Puyallé es que Puyallé tiene agua. O sea, ¿cómo es eso? En el sector de Placilla tiene agua. El tema es cómo llevarlo. Y ese es nuestro gran dilema, digamos. La verdad es que dentro de todo el tiempo que ha sido como un ícono de paseo obligado el sector de la Laguna Puyallé, yo creo que es la primera, hace muchísimo tiempo, que no se veía en las condiciones que está actualmente, donde se ve la tierra quebradiza producto de la extrema sequía que en ese sector llama mucho la atención de los visitantes, que quizás es elocuente la falta de agua, pero como tú dices, hay un tema que tiene que ver también con, me imagino yo, la distribución del recurso, ¿no? Sí, mira, los dos acumuladores de Puyallé, que es la laguna del parque, digamos, y la laguna Los Culenes, me parece que están los dos absolutamente secos. Pero en el sector del Badén de Placilla, digamos, ahí hay un lugar donde está el pozo de la comunidad, donde nunca, ni siquiera en las peores sequías se ha ido el agua, digamos, ahí aparece, aflora el agua, de hecho de ahí se toma hacia la salina, hacia otros lugares. El problema es que no hemos podido concretar un aporte de emergencia que hubo ahí, que incluso está en los materiales y todo, todavía la DOH nos ha dado la orden de implementar para llevar en forma rápida y de urgencia el agua a través de manga hacia los canales y llegar a aportar agua principalmente a las parcelas, digamos, no a las parcelas, sino que a los sitios, que es donde está el sustento de la gente. Pero no estamos preocupados, estamos metidos muy muy fuertemente en el tema de la municipalidad y nuestra alcaldesa nos ha pedido que no aflojemos ahí, que peleemos junto a los dirigentes por mejorar las condiciones, y en eso hemos estado y vamos a seguir estando, digamos, como municipalidad, siempre exigiendo, digamos, el derecho de los agricultores, principalmente de quienes ahora ya son, los consideramos en este sentido como socios, porque estamos trabajando en el mismo tema, digamos, del desarrollo de la localidad. Bueno, Wilson Astudillo, muchas gracias por este contacto. No, yo igual, gracias a ti, quiero enviarle un saludo también a mi mujer, a mi familia, a mi hija, que también es madre, digamos, y a todas las madres, a Rosita, que está trabajando hoy día, pero fuertemente, digamos, no teniendo la oportunidad a lo mejor de estar con su hija o con su nieto, como todas las madres tienen la oportunidad hoy día. Pero bueno, así el servicio público, así el trabajo, y un abrazo grande y fraterno a toda la mujer trabajadora de La Ligua, de Petorca, de Cabildo, de Papudo, de sus tres localidades, de Zapallar, de todos lados, porque en realidad la mujer siempre ha sido un ícono importante en esta provincia. Bueno, muchas gracias. Estamos recibiendo los contactos, las opiniones también a través de Facebook, con los saludos que están haciendo nuestros amigos en este Día de la Madre. Semana marcada, como ya lo dijimos en nuestra introducción, con este tema que está provocando tanto escozor y distintas lecturas, como fue la muerte de el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, la muerte de la dirigente sindical María Rosas, el fallecimiento repentino de esta joven chilena profesional de nuestra provincia de Petorca, allá en tierras de Colombia. doble tristeza, sin duda, fallecer fuera del suelo patrio, sin duda. Estamos en línea en estos momentos con Darío Aguilera. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Hernán. Bueno, en primer lugar, dar un saludo a todas las madres de acá de la provincia de Petorca, en especial a mi madre Aide, que se encuentra en Cabildo, a mi señora también, Patricia, y informarte un poco de lo que estamos con las actividades del museo. Este próximo viernes 13 de mayo vamos a inaugurar una exposición de gran valor artístico, se llama Rumoreos, que es del artista plástico René Poblete. ¿Viernes? Viernes 13 de mayo, este es el próximo viernes. Viernes 13 de mayo. Claro, está toda la comunidad invitada a participar de este evento. ¿Hora? A las 7 y media de la tarde. 19:30 horas, entonces, la inauguración de esta muestra. Cuéntanos un poquito respecto a esta exposición que ustedes van a presentar. Ya, la exposición da cuenta un poco de la obra del artista plástico René Poblete. Él es un afamado artista nacional que ha expuesto en las grandes galerías del país y museos, como por ejemplo el Museo Bellas Artes del año 2008, ya, y vamos a tener la ocasión de poder apreciar su gran obra, y por eso hacemos una invitación a toda la comunidad a que pueda asistir a la inauguración de esta exposición, y que va a estar disponible hasta fines del mes de junio, hasta aproximadamente un mes y medio, para que la comunidad, las escuelas, pueda asistir y apreciar esta obra, que es de gran valor artístico, como te comentaba. Bien, entonces, viernes 13 de mayo, 19:30 horas, la presentación de este artista, va a tener la posibilidad, la gente, los amantes del arte, la cultura, de poder presenciar, asistir, a lo que nos tiene acostumbrado durante muchísimos años el museo, en este bálsamo de cultura, de formación importante en los capitales culturales, sobre todo de los jóvenes, los niños. Claro. Que, bueno, hemos visto imágenes más que preocupantes a través de los medios de comunicación, la televisión, ahí con tanta violencia. Bueno, es la oportunidad para bajar a nuestra realidad, tener una información, y más que una información, una formación a la cual está empeñado el museo, que tiene que ver con el desarrollo del arte y la cultura. Así, Hernán. Bueno, y también durante el mes de mayo, nosotros el 18 de mayo, que se celebra lo que es el Día Internacional del Museo, vamos también a hacer una actividad que se denomina Una Noche en el Museo, en el cual a partir de las 8 de la tarde, o sea, en la noche, abrimos las puertas de la comunidad con un proyecto cultural, en donde contaremos con la participación del Coro Santa Cecilia de acá de la Tarima, y también a aquellos colegios de establecimiento que imparten la noche, la nocturna, los institutos, y la gente que después del trabajo de repente puedan asistir a esta actividad que se va a celebrar el 18 de mayo. Sí, 18 de mayo a partir de las 8 de la noche. En adelante, estaremos hasta la medianoche aproximadamente. Y lo otro, como tú bien sabes, mayo se celebra lo que es el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Sí, que coincide con nuestro aniversario como programa también, Darío. Así es, entonces... Doble celebración, dices tú. Doble celebración, así es. Sabemos que Sin Fronteras forma parte también de nuestro patrimonio cultural acá en la provincia, y poder, hacerte la invitación como años anteriores de poder decir que la posibilidad que podamos hacer el programa desde el museo, ese día 29 de mayo. Vamos a hacer todo lo posible, todo el esfuerzo para que ya lo hicimos en una oportunidad de poder transmitir. Sería bonito una vez más poder hacer el programa desde el museo, ícono del patrimonio cultural de nuestra provincia de Petorca, a través de este programa también, que es de la gente, de los ciudadanos de la provincia de Petorca, que lo han hecho suyo para dar a conocer sus visiones, inquietudes, protestas, críticas, en fin. Es como el gran muro donde la gente también se puede ver reflejada. Claro. Y lo otro, bueno, para finalizar, nosotros dentro del marco de un proyecto de desarrollo institucional estamos llevando una campaña que se llama La Igualdad por su Gente, en el cual vamos a ir a los lugares, a los barrios, como un poco salir mucho hacia la comunidad, sí. Y vamos a realizar un trabajo en el sector del Mirador, en el 26 de este mes también, el 26 de mayo, en el cual invitamos a la comunidad del sector de lo alrededor de la unidad vecinal Mirador poder asistir a lo que es a la sede vecinal, para poder trabajar una propuesta que tiene que ver con el rescate de la memoria del patrimonio de los barrios, y vamos a iniciar esta labor en el sector del Mirador para poder que próximamente habilitar lo que es una sala de nuestra ciudad, pero con la mirada de la gente, de los barrios, la historia, para que nuestros niños y las futuras generaciones puedan conocer cómo ha sido la evolución histórica, patrimonial y todo lo que tiene que ver con respecto a la cultura de nuestra comuna. Bueno, ahí donde se ha vivido, donde se ha construido prácticamente las bases culturales de nuestra comuna, Darío. Así que cuidado con el perro. Muchas gracias por este contacto. Así es. Ya, bueno, muchas gracias por esa oportunidad de informar a la comunidad y esperamos que puedan participar de toda esta actividad que estamos realizando para toda la comuna. Bueno, gracias, ahí estaba el director del museo, Darío Aguilera Manzano, quien nos da a conocer lo que va a ser esta actividad el día 13 de mayo. Con la presentación de esta exposición del artista René Poblete el 18 de mayo y también lo que se avizora con motivo del Día del Patrimonio, en que nuestro programa está de aniversario, aniversario, fíjese usted, número 21 años, 21 años que hemos estado al frente de los temas sociales, económicos, culturales, políticos, en fin. Estamos en línea con el señor gobernador de la provincia de Petorca, don Gonzalo Miquel. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Don Hernán Cortés, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Oiga, un día muy importante, especial para todas las mamitas de la provincia de Petorca. Así es, estoy llamando para mandarle un saludo a todas las mamás de la provincia de Petorca y desearles que tengan un lindo día junto a todos sus seres queridos. Así es, y decirles que no están solitas, que tienen a su gobernador, que su gobernador tiene las puertas abiertas para atenderlas cuando ellas lo soliciten. Así es que un gran abrazo para todas y miles de cariños para todas ellas. Bueno, continúa ahí el tema. Yo estaba dando a conocer el texto de una información donde el Seremi daba respuesta a algunos inquietudes que tenían los agricultores con estas obras de regadío también y con importantes sumas, sí, correcto, de dinero, sí, ¿no? Que se han inyectado para paliar en parte lo que, como usted lo dijo en su momento, si en mayo no cae agua, nos vamos a ver bastante críticos. Afligido. Y dicen que la corriente de la Niña Hernán no se nos retira hasta mediados de junio, por ahí por el 20 de junio. O sea, se cree que las precipitaciones estarían llegando al continente, digamos, dentro del mes de julio, agosto. Lo que no deja de ser complicado porque, bueno, mira, antes del 21 de mayo Hernán, la verdad es que históricamente nunca ha llovido tampoco. Pero le digo que el tema es preocupante. La verdad es que a mí me tiene súper preocupado el tema de los drenes y el avance, digamos, del tema de los drenes ilegales y los pozos. Estamos trabajando duramente en ese tema. Se están haciendo las investigaciones pertinentes y si es necesario volver a recorrer algunos predios que ya han sido recorridos, habrá que hacerlo y vamos a seguir cateteando, digamos, duramente para que esto se solucione de una vez por todas. Y como ha sido lo tradicional, la evolución de las precipitaciones, se concentran en un tiempo breve y en grandes cantidades, que es la realidad de la provincia de Petorca. Es la realidad. El péndulo nunca se viene en el medio, Hernán, desgraciadamente. Siempre nos vamos de extremo en extremo. Pero en este caso yo preferiría que se concentraran, digamos, y que cayera una cantidad grande de agua para poder, digamos, abastecer las napas. Acopiarlas, claro. Claro, para poder pasar un verano, próximo verano, digamos, bien, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas. Porque las napas son verdaderos embalses que están... Son embalses, justamente, claro. Son embalses. Entonces, yo le digo que el tema no deja de ser preocupante y como le vuelvo a repetir, estamos trabajando duramente, digamos, en el tema de la investigación de los drenes ilegales. Yo creo que dentro de poco ya estaría saliendo humo blanco. Y tal como te acabo de decir recién, Hernán, si es necesario volver atrás, digamos, a recorrer otros predios que ya han sido recorridos, habrá que hacerlo, pero la investigación hay que hacerla en forma muy acuciosa, y ordenarle gallinero, pues, como se dice. Como decía Diego Arredondo, hay que investigar primero. Así es la cosa, hay que investigar. Y desgraciadamente, Hernán, este es un tema que se toma su tiempo, o sea, esto no es de la noche a la mañana, y yo entiendo perfectamente bien la preocupación de los pequeños y medianos agricultores que cada día están más complicados, porque cada día que pasa, mientras no llueva, hay menos agua, digamos, en la napa. Entonces, el tema no es fácil, el tema es súper complejo. Ahora, me imagino yo que ha sido tremendamente importante el hecho de que usted sea del sector, digamos, de que que haya nacido y vivió toda su vida en el campo. Claro, piense usted, Hernán, que yo también estoy perjudicado porque la empresa nuestra acabamos de cortar y arrancar 22 hectáreas de palta, digamos, que no tuvimos el agua, digamos, para regarla. Así que también, dentro de todo, también estoy sufriendo los mismos embates que están sufriendo los pequeños y medianos agricultores. O sea, estoy en la lista, digamos, de los que están cortando árboles también. Bueno, producto de lo mismo. A esperar nomás el mes de julio, ¿no? Y tratar de buscar fórmulas paliativas para pasar este periodo, ¿no? Cabrón, que ha sido muy duro, la verdad es que este año ha sido muy duro, y tal como te dije yo hace tiempo atrás, Hernán, mira, si la sequía que tuvimos del año 2010, tuvimos un déficit de un 35% solamente, o sea, no ha sido una sequía emblemática ni grande, bajo ningún punto de vista. Si aquí el tema está en la instalación de estos pozos y de estas extracciones, digamos que son pero bárbaras, están a simple vista. El diputado Burgos dijo que yo me había metido, digamos, en el parlamento, dijo que yo me había metido en la propiedad, digamos, de algunos agricultores, y yo no sabía que en la caja del río eran particulares hoy en día. ¿Ah? Eso es un bien común de uso público, digamos, es un bien nacional de uso público. Yo no me metí a la propiedad, yo no me metí a la propiedad de nadie, yo solamente caminé con la Dirección General de Agua por la caja del río, que es un bien nacional de uso público, y me estoy encontrando con las barbaridades más impresionantes. Bueno. Entonces, eso lo estamos investigando, Hernán, muy acuciosamente, y tal como te vuelvo a repetir, esto toma su tiempo. Esto no es de la noche a la mañana y de un día para otro. ¿Y serán, en definitiva, podría eventualmente, en algunos casos, llegar a tribunales? O sea, no le quepa duda que a tribunales vamos a llegar de todas maneras. Bueno. El señor gobernador de la provincia de Petorca, don Gonzalo Miquel, queremos agradecer este contacto en este día tan especial, que también hemos tenido saludos a través de nuestro Facebook para las mamitas que están muchas gracias por andar. Para que fueran todos los días, ¿no? Que fueran todos los días los días de la madre. Ah, sí, sería fantástico. Tú sabes que las mamás son el pilar central de una familia, Muchas gracias, señor gobernador, por este muy contacto. Muy bien, un abrazo grande, ¿verdad? Muchas gracias, adiós. Bueno, ahí estaba el señor gobernador, la voz oficial del gobierno de la provincia de Petorca, refiriéndose a este tema, una vez más, recurrente del agua, que prácticamente ha estado presente en la agenda, inclusive desde muchísimo tiempo antes que se produjera esta escasez hídrica, con el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, con Hugo Díaz Tapia, en fin. Viene de hace tiempo la temática del agua sobre la mesa de discusión y análisis respecto, cuando hablamos de el tema de la evolución, del progreso social, económico, del soporte o los pilares económicos más importantes y productivos de la provincia de Petorca, la agricultura es la que ha jugado un rol preponderante desde siempre, prácticamente, según claramente quedado establecido también en los trabajos de investigación la historia productiva de nuestra provincia. Estamos en línea con la concejala de la comuna de La Ligua, señora María Teresa Cerda. ¿Cómo está usted? Muy bien, Hernán. Yo creo que quiero mandarte un saludo muy grande para todas las mamás, porque yo que estoy con mis hijos celebrando, es un día tan lindo, y bueno, yo sé que hay muchas mamás en los hospitales, que trabajan también y que están enfermitas, hay también tanta gente que uno quisiera estar al lado de ellas, pero esta ha sido una semana fantástica. Celebramos el Día de la Madre con el municipio, después yo estuve en distintas localidades celebrando también a las mamás, así que ha sido una semana realmente preciosa. Y ¿Qué se manifiestan las mamitas principalmente en esos encuentros con usted como concejala, como autoridad? ¿Cuáles son los pensamientos, las ideas que ellas le expresan a ustedes? ¿Quién, las mamás? Sí, respecto a sus necesidades, proyecciones, expectativas. Mira, en este momento, tanto las mamás como yo te diría toda la mujer de La Ligua están preocupadas por sus trabajos. hay muchas personas que han quedado sin los empleos que ellas tenían, acuden a la OMIL y la OMIL tampoco tiene trabajo que otorgarle. Entonces uno como concejal, y yo que atiendo los martes en la municipalidad, oye, se llena de mujeres que están angustiadas porque no tienen trabajo. Muchas son jefas de hogar, que cuidan a sus hijos y no hayan qué hacer. Yo también he estado en las zonas rurales y me dicen, antiguamente me dicen, habían trabajos de mediodía para nosotras, en este momento no hay nada. Entonces yo creo que esa, ahí hay un tema que preocupa. A mí la mujer es algo que realmente toda mi vida he tratado de trabajar con ella, porque bueno, uno como mujer también sabe, tiene el mismo pensamiento. Así es. Que ha sido duro estos días de la cantidad de mujeres que han acudido a mí que necesitan trabajo. Yo el día 24 estuve con el presidente de la República y yo sé lo que él quiere en este momento, todas las expectativas que tenemos para la mujer, y estuve también con la primera dama, fue algo muy lindo y realmente yo sé que nos van a dar su apoyo. Porque la mujer de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, es una gran persona. Ella está pensando todos los días en los temas mujer, y así me lo expresó. Así que yo creo que en adelante, ojalá que tengamos ese apoyo fuerte, que ella realmente está preocupada. Así es. Bueno, gracias por este contacto. Hernán, me queda otra cosita, mira. Empezó hace 10 días las clases de computación gratuitas para los adultos mayores. Es en la gobernación, en la sala del adulto mayor, para todo dirigente social y adultos mayores. Esto es gratuito. Así que están acudiendo muchas personas y las clases las da Manuel Díaz. Así que le hago el llamado a la gente que quiera realmente aprender computación, sobre todo los dirigentes sociales que muchas veces tienen que hacer carta y se necesita el computador. Así que están invitadas. Y también, Hernán, quisiera un saludo especial a Virginia Coloma, que fue elegida presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madres, porque hubo elección hace 2 días. Yo creo que es un cargo muy lindo, porque trabajar con los centros de madre es fantástico, así como yo trabajo también con los adultos mayores. Así que un cariñoso saludo para ella, que también es mamá y tiene este cargo tan lindo que recién le dieron los centros de madre. Bueno, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Hernán. Bueno, continuamos con nuestro programa 71-21-22, nuestra línea telefónica, también recogiendo las opiniones. Dice ahí en el Facebook, también hay que saludar a la Madre Tierra. Claro, por supuesto, hemos estado conversando, tratando la temática en el contexto del Día de la Madre, pero claramente la Madre Tierra es la que provee, es la que entrega. Y por eso que hay preocupación cuando la Madre Tierra sufre a raíz de nuestros propios actos de contaminación, destrucción, explotación irracional de los recursos naturales. Cuando la falta de agua provoca lo que está provocando justamente en nuestra provincia. 71, como decíamos, 21-22, hemos recordado también a esta mujer joven, madre, fallecida ya en Bogotá, Colombia, Paulina Andrea Aguilera Muñoz, joven periodista, profesional, que trabajó en Gobernación Provincial y que, por supuesto, como programa, nos sumamos a las condolencias y al sentimiento de pesar en este difícil momento a sus hijas, hermanas, padres y familiares en la comuna de Cabildo. Estamos llegando en óptimas condiciones a Petorca a través del 102.3, Chincolco el 94.3, cubriendo toda la provincia y, por supuesto, en ese despliegue como abanico también hacia el sector costero, que nos permite llegar y cubrir hasta Concón, en fin, parte alta de Viña del Mar y Valparaíso, porque las temáticas que surgen desde la provincia lleguen a oídos, que resuenen en los centros de poder, en los lugares donde

me quedo contigo. Mi amor, este Día de la Madre invité a mi mamá a almorzar. ¿Te invitó a quién, oiga? Qué buena noticia, ¿cierto? Oiga, pero ¿cómo no me dice nada? Ya, mejor dígame la hora. 13 horas, 37 minutos. Gracias, mi amor. Ah, mi mamita viene a quedarse. ¿Cómo que viene a quedarse, oiga? No me dice ninguna cosa, no me pide permiso. Claro, nos vemos que estoy apurada. Igual, me quedo contigo. Ay, madre, ay, madre. Queridas mamás, quisiera expresar mi respeto, admiración y cariño por todas las madres de la comuna de La Ligua y sus alrededores. Una madre es más que un regalo, es un sentimiento de amor, alegría y paz. Les quiero expresar una poesía muy linda que yo se la hice a mi madre. ¿Cómo no quererte si eres la razón de mi existencia? ¿Cómo no quererte si me guías en camino justo? ¿Cómo no quererte que aprendí de tus consejos? ¿Cómo no quererte si diste toda tu vida por mí? ¿Cómo no quererte si tú eres la más grande para mí? ¿Cómo no quererte si de tu belleza interior me supiste cuidar y amar? ¿Cómo no decir que eres mi adoración? ¿Cómo no entregar todo mi amor de hija a ti? ¿Cómo darte las gracias por todas tus bendiciones? Que Dios te bendiga con todo cariño. A las mamás que en este momento me están escuchando, un abrazo grande de su concejal Teresita Cerro. Ay, madre. Para quienes se preocupan del ahorro familiar, Supermercado La Maravilla. Cada día con las mejores ofertas en abarrotes, lácteos, carnes, confites, bebidas y licores. Además, promociones y premios para nuestros clientes. Supermercado La Maravilla. Variedad y calidad en cada uno de nuestros pasillos. Compare y compre en La Maravilla. Una verdadera maravilla en atención y precios. Portales 454, Fono 71-1355, en La Ligua. Joyería Génesis. Compra y venta de joyas de oro, brillantes, platería y relojes. Venta con tarjeta de créditos. Para este Día de la Madre, nada mejor que un regalo de Joyería Génesis. Atención en horario continuado y especialmente abriremos el día domingo hasta las 18 horas. Ortiz de Rosas 688, edificio Anchimayén, teléfono 715644, La Ligua. Con la música, con los ritmos y la energía de Cristal, hay cuerda para todos los días. Cristal FM, me quedo contigo. Bueno, ya estamos de regreso con nuestra última media hora. En realidad nos restan solamente 20 minutos para la hora 14, porque también tendremos la posibilidad de poder estar a eso del mediodía celebrando a las mamitas, ¿ah? A nuestras propias mamitas. Así que ahí desde acá nos vamos a Diego Almagro 270. Para, por supuesto, estar presente también, ya lo hicimos de muy temprano, ¿eh? Fue una noche de carrete anoche, claro, con el aumento del fue más largo la noche de carrete, con el cambio de hora, por lo tanto, un buen desayuno y ahora compartir un almuerzo, como corresponde, y es la forma en que podemos manifestar y testimoniar también nuestro homenaje en el Día de la Madre. Recogemos también a través de nuestro Facebook, dice Carlos Zúñiga Covarrubia, distinguido profesor, dice, un agrado saludarle, y podría usted enviarle un saludo afectuoso en su día a mi madre Alicia Covarrubias y a mi mujer, dice, Jocelyn Lillo, diciendo que las quiero mucho y espero lo mejor para ellas siempre. Ahí está entonces para Carlito, que entre paréntesis lo vamos a invitar un día a nuestro programa, porque es un joven muy muy inquieto y que a esta altura tiene ahí un proyecto que está provocando un proyecto bastante exitoso y que al mismo tiempo ha llamado la atención de quienes otorgan recursos vía capital que se encuentran estos recursos a nivel de las distintas organizaciones y entidades y ponen a disposición de los de las personas, de los emprendedores. Y él, en el área también de la agricultura, se está destacando como un emprendedor. Así que a Carlos lo tenemos presente ahí para que en un futuro no muy lejano podamos tenerlo y conocer de cerca en qué consiste ese proyecto y de qué manera está revolucionando en el tema agrícola, en la utilización de elementos naturales. Hoy en día el mundo está enfrentado a este dilema en relación a, bueno, la escasez del agua, pero al mismo tiempo hasta cuándo vamos a estar consumiendo productos que tienen componentes químicos que se ha demostrado son dañinos para la salud del ser humano. Y él está trabajando, explorando la vía orgánica, como muchos también agricultores de nuestra provincia, y claramente es la línea, es la vía por la cual se está moviendo los consumidores más exigentes del planeta. Y claro, habíamos quedado pendiente con un llamado telefónico desde Calera, pero igual está en la línea telefónica nuestra amiga Felisa Felisa Garay, quien es presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y que se ha visto muy impactada, conmocionada con la partida de la dirigente nacional María Rosas. Felisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, lamentablemente el movimiento sindical está de duelo, ha perdido una gran dirigente sindical que ha luchado por la unidad del movimiento sindical, y bueno, y también militante de la democracia cristiana, y Ignacio Walker, le dimos en el sentido pésame cuando fue que ellos la despidieron en la sede de la democracia cristiana. Y bueno, el movimiento sindical ha tenido una gran pérdida con la partida de María Rosa, porque ella luchó mucho tiempo, desde antes de la CUT, incluso de tiempos clandestinos, de cuando ya el movimiento sindical se estaba articulando en Chile, y siempre estuvo presente en todas las luchas que se dieron contra la dictadura, y siempre luchó ella por mantener el movimiento sindical unido. Entonces, para nosotros es una gran pérdida de este cuadro del movimiento sindical, y un cuadro político también que pertenece a un partido que sería importante, que también tiene varios cuadros en el movimiento sindical, así como fue Manuel Bustos también. Así que nosotros es muy lamentable esta pérdida. Se le dio la despedida en la sede de la democracia cristiana y también en la Central Unitaria de Trabajadores, y ahora irían en el Congreso Nacional, y se va ahora a dejarla al cementerio del Parque del Recuerdo. Bueno, es lo que está sucediendo en estos momentos con las exequias de María Rosas, dirigente sindical, profesora, y que me imagino está recibiendo el postrer homenaje de los trabajadores en general, empleados, artesanos, campesinos, profesores. Y bueno, también estaban está la ANEF, está el Colegio de Profesores, el presidente de la ANEF, están todos ahí despidiéndole la sede de la CUT y acompañándola en este momento para despedirla allá en el cementerio. La construcción, todos los gremios estaban unidos ahí, porque es lamentable, porque ha sido un cuadro que siempre ella luchó por una, que se creara la CUT de nuevo, se volviera a reorganizar, y luchó por la unidad, cuando un sector parte de dirigentes de la democracia cristiana se fue, ella hizo que muchos de ellos volvieran de nuevo a la central. Y bueno, y también hay muchos dirigentes jóvenes también que ella la admiraba mucho por su consecuencia, y hasta el último ella estaba enferma, y en el último congreso la CUT fue parte, la CUT estuvo ahí, opinó, estuvo en las comisiones. Entonces ella hasta lo último cumplió en el movimiento sindical, así que para nosotros es una gran pérdida de María Rosa, que ya no va a estar presente, y por eso yo creo que la vino el movimiento sindical en su conjunto a despedirla. Y bueno, y mucha gente también ligada a la iglesia, porque ella siempre estuvo trabajando también cerca de la iglesia católica. Felisa, dos temas que tienen que ver directamente con la provincia de Petorca. Una, la que provoca reacciones, el llamado de una persona desde Puyallí, quien manifestaba que era necesario que los dirigentes llevaran con mayor claridad e informaran a los campesinos que están vendiendo los derechos de agua, en fin, y que va a llegar el día, dice, en que no vamos a quedar sin tierra y sin agua. Entonces, también por otra parte, Hugo Díaz señalaba que era necesario contar con mayor presencia de la gente de Puyallí en los actos del Modatima para que estén completamente informados respecto a este tema. ¿Cuál es tu visión respecto a este esta temática? Mi visión, bueno, cuando se fue al Congreso, justo la gente del Prodesal de Papudo, que está en Puyallí, tuvo un viaje para el norte, a la cuarta región, para ir a ver unos embalses, una situación. Entonces, yo creo que ahí también se topan otros intereses, personas que justo estaba, coincidía con esa ida a Valparaíso. Fue un amigo por dos días, un viaje a la cuarta región para ir a ver en el terreno, según ellos, la situación del agua. Con respecto, bueno, los derechos de agua, yo sé que en Puyallí no están en manos de los dirigentes de ahí, sino que están en manos de las personas. Las personas son las que están vendiendo, los socios que eran de la cooperativa agrícola. Cada uno de los parceleros tiene sus derechos de agua, y yo creo que también es independiente de, porque es una cosa personal, no es una cosa que los dirigentes estuvieran vendiendo los derechos de agua. Y lo que yo sé que están vendiendo el agua subterránea en el Pozo de Placilla, que tienen que ver que esa agua nunca iba a llegar a las parcelas, pero eso lo hace cada uno de los socios independientes. Yo creo que no son los dirigentes que están vendiendo. Por otro lado, yo sé que los dirigentes estaban reclamando que Esval le estaba sacando, le estaba robando agua del pozo de ahí de Placilla sin el permiso de cada uno de los socios, porque los socios son los que tienen los derechos de agua de las parcelas. En el estrictamente político, claramente da la impresión que con miras a las municipales se estuviera estructurando una especie de nueva agrupación, ya que tenemos la información de que en la ciudad de La Calera el próximo sábado se reúnen, entre otros, dirigentes del Partido Comunista como Guillermo Atelier, pero también va representantes del PRO, el propio Carlos Ominami Pascual va a estar presente. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se pretende enfrentar esta próxima contienda municipal, que para algunos y muchos es clave con mira lo que va a ser en definitiva la contienda presidencial? Sí, bueno, aquí un grupo de concejales del Partido Socialista y Comunista, como Gustavo Arancibia, Juan Rivera, Roxana Saavedra, el consejero regional Cristian Uriza, Lautaro Correa, Filomena Neira y José Godoy, que se juntaron y van a arrendar una casa que va a ser la casa de la izquierda en Calera. Entonces, en ese marco, el próximo sábado 14 de mayo a las 18 horas se va a inaugurar esta casa y lo coca en 321 en La Calera, y están invitados para esta inauguración el presidente del partido, Guillermo Atelier, Osvaldo Andrade y Carlos Minani por el PRO. Bueno, esto es para nosotros, empezó acá en Calera, pero se está replicando como en todo el país, unidad con entre el Partido Socialista y el PRO se están estando también en otras provincias. Bueno, para nosotros es importante, y es por la resolución de nuestro Congreso también, que tiene que ver pues que necesitamos un gobierno nuevo tipo, y para eso la izquierda tiene que estar como muy clara en las elecciones municipales y también en las presidenciales, si es que quería desmontar a la derecha del gobierno. Entonces, en el marco de esa unidad y también por el apoyo que nuestro concejal le dio a Cristian Urizar, se está inaugurando esta casa que va a ser la casa de la izquierda, que va a estar ahí en Calera, para que en el marco de, bueno, ellos invitan todos los concejales de izquierda desde la provincia de Quillota. Ahí está la gran, en este momento, la gran controversia interna respecto a la necesidad de, por un lado, mostrar unidad y por otro, con listas separadas de concejales, lo que está provocando tirantez al interior del conglomerado de la Concertación, donde hay un eje formado por socialistas y demócratas cristianos, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí hay como, bueno, han habido como varias conversaciones con todos los partidos, y bueno, y posiblemente se vayan una unidad de algunos partidos de en concejales, que era lo que se está viendo, pero sí va a ser en los alcaldes, pero los concejales también se estaba viendo y la posibilidad de unir, ya esto todavía no se ve, ya cada uno va a tener sus candidatos y después, bueno, al final se va a ver, pero incluso viene también el senador Navarro para acá, porque también él está muy interesado en estar en esta esta nueva articulación de la izquierda para estar presente. Entonces, esto que se dio en Calera se está replicando en varias provincias y regiones del país por una necesidad porque yo creo que la disputa municipal va a mostrar mucho el camino que vamos a seguir después. Entonces, si no estamos como unidos, yo sé que se va a negociar a nivel nacional las alcaldías, pero la concejalía puede que también exista esta lista unitaria. Eso se va a ver también de todas las cosas, de lo que pase. Entonces, yo creo que es muy importante, por lo menos, la articulación de la izquierda. Bueno, con respecto a esto, bueno, igual aquí hay unos ejemplos de Uruguay y otras partes que también está influenciando sobre esta de la unidad de la izquierda. Bueno, queremos agradecer este contacto, Felisa. Sabemos que estás en la capital y asistiendo a toda la ceremonia de los funerales de la dirigente María Rosa. Muchas gracias por este contacto. Ya, gracias, que estés bien. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí estaba el contacto. Nos restan solamente 5 minutos para la hora 14. Internamente nos llegan informaciones. Dice Noticia Política: el Partido Socialista aprueba impulsar una asamblea constituyente para cambiar el sistema binominal. Un tema planteado en su momento por Marco Enrique Ominami, lo que de alguna manera le da la razón al candidato del PRO, que en su minuto claramente, bueno, ha tenido un distanciamiento y una relación muy tirante con la gente de la Concertación y el propio Partido Socialista, pero al parecer el Partido Socialista está acercando más a las propuestas desarrolladas por Marco Enrique, le guste o no le guste a mucho el interior de la Concertación, en diversas materias, y entre ellas está el tema de la Asamblea Constituyente. Y recordemos también que él propuso en un momento determinado la nacionalización de las aguas, y que hoy día es tema presente, recurrente también en la discusión a raíz de toda esta escasez hídrica. En resumiendo un poco lo que ha sido nuestro programa en el día de hoy, en el contexto del Día de la Madre, claramente nuestro programa dedicado, hemos recibido saludos a través de nuestro Face, Programa Sin Frontera, para que usted también lo agregue, y en Twitter, @prosinfronteras, también ahí tenemos para que usted nos siga en la web. Dijimos semana marcada por los acontecimientos de el asesinato de Osama Bin Laden, la muerte de María Rosas, el pesar en la provincia de Petorca también por la repentina partida, muerte de Paulina Andrea Aguilera Muñoz, de profesión periodista, y que muriera ya en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y que claramente en las palabras de quien fuera su compañero de trabajo, Daniel Arriagada Beiza, refleja el sentir de muchos. Dice, y la voy a reiterar, dice: quisiera a través de tu programa, y si me lo permite, expresar mi profundo pesar por el fallecimiento en Bogotá, Colombia, de Paulina Andrea Aguilera Muñoz, que en paz descanse. Desde aquí, el mejor homenaje en un día tan importante como este a una gran mujer madre y excelente profesional, con la que tuve el privilegio de trabajar en la gobernación provincial. Los que conocimos a Paulina nos sentimos gratificados de haber compartido su profesionalismo y siempre su gran consecuencia. Por su intermedio, hacer llegar las condolencias y el sentimiento de mucha fuerza en este difícil momento a sus hijas, hermanas, padres y familiares en la comuna de Cabildo. Hasta siempre, Paulina, muchas gracias por lo que hiciste por los más pobres y humildes de esta provincia. Ahí estaba el comunicado justamente de nuestro amigo, quien se sumaba a las condolencias. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa. En deporte, dice, Club Deportivo La Higuera viajó a San Antonio con la ilusión de conseguir su paso a cuartos de final de Copa de Campeones. Desde las 15 horas juega con Balmaceda. Bueno, recordemos que acá ganó La Higuera por 3-0. 3-0 y está viajando La Higuera y con destino a San Antonio. Estamos en línea con Marco Enrique Ominami. Cuando justo ya estábamos cerrando nuestro programa, finalmente logró entrar en una línea que ha estado bastante colapsada, bastante agitada, con mucha participación, el programa interactivo que cumple 21 años en la radiotelefonía de la provincia de Petorca, con nuestras repetidoras en Petorca, comuna de Petorca, también Chincolco, en óptimas condiciones. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, mucho gusto estar contigo y larga vida a esta gran radio que me tocó conocer tanto, así que conozco tanto, así que gran gusto estar contigo. Bueno, para aclarar, esto no estaba preparado en el sentido que yo estaba hablando de que uno de los temas que tuvo Marco Enrique en sus manos y que propuso fue justamente la constitución de una asamblea constituyente para cambiar, entre otros, el sistema binominal. Lo recojo porque el Partido Socialista lo aprobó en su congreso, y también el tema del agua también estuvo presente en la parte del programa de Marco Enrique Ominami. Parece ser que se están en estas líneas paralelas, al final en el horizonte siempre se tienden a juntar, ¿no? Por lo menos la visión que se tiene en la perspectiva, digamos. Inclusive sí. Camilo Escalona dijo que él se abría la posibilidad cierta de un acuerdo con el PRO. Cuesta confiar en... lo pongo otra vez, vamos por lo bueno. Lo bueno es que efectivamente un partido político, en vez de hoy día hablar de cupos, está hablando de ideas y de una alternativa para Chile. Eso es bueno. Que además hablen de asamblea constituyente, repensar el sistema político, también es bueno. Lo que, para serte franco, y nos cuesta mucho a los progresistas en Chile, en www.losprogresistas.cl hay un gran debate, es que con una mano nos dicen queremos discutir de reforma, de más democracia, y por otro lado, Hernán, hacer una ley increíble, una ley que consiste en que haya menos partidos, en complicarle la vida a los independientes, una ley que finalmente está hecha con nombre y apellido para joder a cualquiera que venga a competir con el patrimonio de los partidos que existen. Entonces cuesta confiar, porque a la misma hora que están diciendo esto, están por otro lado promoviendo leyes que son poco democráticas, que no son sanas, y curiosamente Escalona se alía con Longueira, o sea, la UDI y el PS junto, ¿para qué? Para la presidencia de la Cámara de Diputados, para impedir la reforma de la educación pública, para no hacer verdaderas reformas tributarias, y para hacer leyes para impedir nuevos partidos, nuevos más jóvenes en política. Hernán, esa es la dificultad. Entonces yo prefiero hoy día domingo, el Día de la Madre, tomarlo como un día optimista y quedarme con lo que tú dices, de que por lo menos en la idea están lúcidos, pero créeme que cuesta confiar. Bueno, y lo que en un momento era la proclamación de Michelle Bachelet, al final... primaron otros elementos, otros grupos que sostenían que no era el momento, de que hay tareas más urgentes por llevar adelante antes de pedirle a la ex presidenta que esté de vuelta en Chile, inclusive con palabras bastante duras del propio Andrade. Yo espero que todos quieran participar del futuro de Chile. Bachelet es parte de nuestra historia. Y los progresistas no peleamos con la historia. Pero también se anuncia para el próximo sábado en la ciudad del Cemento un importante encuentro donde va a estar Andrade, Telier, Carlos Ominami, Cristian Urizar, con miras a la inauguración de lo que podría ser un más que un símbolo, la Casa de la Izquierda. Es decir, se está abriendo la posibilidad de comenzar a establecer alianzas a través de nuevos referentes para enfrentar lo que viene? Ojalá. Calera fue, tú sabes, la comuna en que más votación saqué y sacamos para presidencial, para diputados, para senadores. Y al igual que las Liguas, son comunas que queremos mucho. Y ojalá que en ese distrito, que en ese Chile tan invisibilizado por los medios, que son las ciudades intermedias, nazca una reflexión potente. Y creo que ahí está el nacimiento de efectivamente un frente amplio, pero créeme que eso no tiene nada que ver con lo que aspira Longueira, Escalona, Lagos Weber, Saldívar, en fin, un grupito de senadores que se han dedicado a impedir cambios al sistema político. Pero en fin, yo creo igual que tú que hay que leer el símbolo, lo apoyaremos todo lo que signifique construir una alternativa. Mi problema, nuestro problema con la oposición es que se nos invita solamente a hacer oposición. A mí no me basta hacer oposición. Además de oposición, hay que proponer. Y en las propuestas echo de menos más perseverancia, más insistencia. En relación a la posición que ha adoptado el diputado Alinco, claramente liderando el tema del agua en la sesión que tuvo la Cámara Especial, esta debe ser la primera vez, si no, corríjame usted, en que un tema tan propio de la provincia de Petorca requiere de una sesión especial, y en la cual René Alinco claramente tuvo lideró. Pero por otro lado aparece hoy día en el tema del proyecto de Hidroaicén que se comienza a votar mañana y que se va a hacer público y que para el cual claramente no va a haber una especie de controversia clara, ya lo ha tenido antes de comenzar, pero cuando comienzan ya las votaciones para definir, él señala que el que ha conocido la pobreza dura sabe que existe la esperanza y la posibilidad de que aquí en Aysén, dice, nos traiga beneficio, nos traiga progreso y trabajo para la gente. Yo soy de los que cree que Hidroaicén es un mal proyecto, pero por muchas razones. No solamente el medio ambiente, sino que además la concentración económica, 1.200, 1.500 kilómetros de tendido eléctrico. Además, existe otra solución, había en otras cuencas, mucho menos estratégicas que la de la Patagonia. Existen otros lugares donde se podía resolver el tema de la electricidad de Chile. Pero estamos en un problema de aproximación al tema. Nadie entiende mucho de qué se trata. Se nos embolina la perdiz con una cifra hipertécnica donde nadie entiende mucho, porque es la manera en que se han hecho las cosas en el sector energético, concentrando la generación de electricidad y la distribución de electricidad. Ergo, hay un verdadero problema. Y por tanto, René tiene un punto, yo no lo comparto. Pero qué bueno que lo preguntas de esta manera, porque tal como estamos de acuerdo en la necesidad de nacionalizar el agua con René Alinco, no estamos de acuerdo en Hidroaicén. Y leo a mucha gente en internet que pone, pero ¿cómo un presidente de un partido y sus diputados están de acuerdo? Porque esa es la diferencia con los demás partidos. No somos un regimiento ni somos un convento. Somos un grupo de hombres y mujeres libres que hemos querido concurrir a un mismo territorio, deliberar. Y tendrá el partido que en algún minuto sancionar estos temas y proponerle a Chile un camino, pero también quiero decirlo desde ya, a todos los que están, a los miles que están inscribiendo a esta hora en www.losprogresistas.cl. Nosotros no le tenemos miedo a la deliberación y a la diferencia. Para la acción estaremos unidos en este momento, que se trata de un momento de acción y reflexión, tenemos diferencias y lo resolveremos democráticamente, con tolerancia. Yo fui militante de un partido en que, por decir lo que dijo Alinco, se me pasaba al Tribunal de Disciplina. Nosotros a Alinco no lo vamos a pasar al Tribunal de Disciplina porque nos honra que hay miles de Alinco en el partido que no están de acuerdo con todas las cosas. En aborto, en Antur, están todos de acuerdo. Que en nacionalizar la agua, están todos de acuerdo. Que en drogas, en el tema de la marihuana, están todos de acuerdo. Que en subirle los impuestos a los ricos y bajárselo a los pobres, están todos de acuerdo. No están todos de acuerdo. Tenemos entonces aquí un debate enorme. Ahora, si usted me da a mí un mínimo de crédito en como fundador de ese partido, yo al menos, y no sé, no quiero imponer nada, pero yo al menos, que me reconozco como un fundador de este partido, uno más, pero quizás uno de los más importantes, sí creo firmemente que Hidroaicén es un mal proyecto. E intentaré convencer a René Alinco de su aproximación, pero tengo una simpatía por el planteamiento de Alinco, una sola. Alinco es diputado por esa zona. Todos estamos opinando acá desde la Ligua. A miles de kilómetros. A miles de kilómetros. El que conoce a Aysén sabe que ahí más del 50% del empleo depende del Estado, Hernán. El empleo no depende del mercado, depende del Estado. Es una región, tú sabes, hipermilitarizada, donde el Estado tiene un rol enorme, donde ha costado muchísimo crear industrias. Y para los vecinos de Aysén tienen un punto, que no están de acuerdo con todos nosotros. Los que viven ahí no están de acuerdo. Entonces, yo le pido a todos los que están en contra de Aysén también que entiendan que Alinco es vocero también de su distrito. Fue electo por su distrito, no fue electo por Providencia ni por la Ligua. Él es diputado de su distrito. y él está representando su distrito. Yo no estoy de acuerdo con lo que él plantea, ni con muchos de los que están en esa zona, pero también soy respetuoso de que yo no vivo en Coyhaique. Yo no soy hombre de Coyhaique. Y no se me voy a mentir, los diferentes políticos que dicen que son, que viven en todo Chile, no es cierto, yo no vivo en Coyhaique. Aspiro a representar a los coyhaiquinos y los escucho, y voy a ir muy pronto a debatir con ellos, a tratar de convencerlos de que hay otro camino y que es un error hipotecar el valor futuro de Aysén, que es una región estratégica, donde hay pocos lugares en el mundo todavía donde el turismo contemplativo, el turismo carísimo, el de lujo, se puede hacer. Hay mucho dinero por ganar ahí para la región con turismo, pero no es la estrategia poner una represa de 5.000 hectáreas, de varias represas que inundan finalmente un paisaje que es considerado casi, casi único en el mundo. Bueno, recordando un poco, y a propósito de, claro, los temas se globalizan también, la globalización no es solamente un hecho económico, ni mediático, ni comunicacional, la gente también adopta posiciones frente a determinadas situaciones que ocurren, en este caso, a miles de kilómetros, como es en Coyhaique, como es Aysén, pero también la gente opina respecto a situaciones como este ajusticiamiento del cual habla Michael Moore de Osama Bin Laden, y recordando un poco esas grabaciones del 11 de septiembre del 73 cuando se dice que matando a la perra se acaba la leva, claramente habría que agregar lo que dijo Pancho Villa posteriormente, bueno, pero quedaron los perritos, dice. Entonces, más que el inicio, ¿no cree usted, más que el término, no cree usted que es el inicio de una nueva forma de enfrentar por parte de Estados Unidos? Las críticas apuntan que no respetó la soberanía del país, que ajustició sin juicio previo, en fin. ¿Seguiremos acostumbrándonos a que el gendarme del mundo fije las reglas y determine a su criterio los buenos y los malos? A mí primero no me gusta la política exterior de Estados Unidos, no me gustan las muertes, no me gustan los asesinatos. Ahora le voy a decir un juicio que a usted no le va a gustar y lo lamento, pero sé que tenemos confianza para poder hablar con confianza. Yo también te voy a decir que Osama Bin Laden no me desperta ni la más mínima simpatía. Y me cuesta, fíjate, ponerme en la bandera de los que pedían un juicio justo, un hombre que pretendía día y noche matar a niños, adolescentes, madres, abuelos, padres, a mansalva detrás de bombas sin discriminar nada. No era un objetivo estratégico, seamos francos. Este hombre no promovía una guerra, como se entiende en términos comerciales, de derribar objetivos militares de Estados Unidos. No. Este tipo ponía bomba, reconocido y orgulloso de eso, en estación de trenes, en estación de buses, en edificios donde murieron ni más ni menos que casi 4.000 personas. Todos inocentes, todos. Y el único delito de esos hombres y mujeres es nacer en una nación que tiene una política exterior equivocada. Si uno acepta ese tipo de política, es gravísimo. Ahora, usted me va a decir, no, si no es el punto que se respeta el derecho internacional. Toda la razón. Está más lo que se pone. En Franco, hasta ahora, yo quiero decir que me parece que el mundo debe entender que hay tipos de personajes que deben estar presos a perpetuidad. Yo hubiese preferido a Bin Laden preso, yo hubiese preferido a Bin Laden con un juicio, yo hubiese preferido eso. No me gusta el rol de sheriff de Estados Unidos, no comparto eso, pero también no hay que olvidarse que se trataba de un elemento que estaba bastante desquiciado, su discurso era bastante irracional, era una guerra de religiones, una guerra muy absurda que nos retrotrae 600 años atrás. En fin, pero de todas maneras, es cierto lo que usted dice, Estados Unidos no, en eso no actuó correctamente, corresponde la detención y someter a juicio, importarle cargo. De todas maneras, este hombre había terminado los próximos 4.000 años preso. Habían elementos de más para inculparlo, que él mismo se autoinculpaba. Eso estoy de acuerdo, pero no quisiera tampoco caer la bestia de los que también abusan de una argumentación re peligrosa, de decir, miren, finalmente, no a los ejércitos. Si usted me pregunta, yo estoy por un mundo sin armas. Hemos propuesto incluso reducir el gasto militar, también es cierto que es legítimo que cada país y cada estado, cada nación, tenga elementos de garantía de su soberanía. Yo prefiero fronteras blandas, prefiero fronteras porosas, que respiren, integración con Bolivia, como usted sabe, integración con Perú. También es cierto que no soy ingenuo y que el mundo hoy día funciona de otra manera, y que no ha habido modo de tener pactos mínimos entre los estados para que se anulen el gasto militar. En esa lógica, mientras estemos en esto, Chile va a tener que tener una política, finalmente, de este siglo, y no del siglo que viene, sino de este siglo, que en materia de defensa, una materia realista. Yo estoy de todas maneras de acuerdo con el fondo de la discusión. Bueno, independiente. Bueno, el fondo no. Sí, independiente de lo que, pasando a otro tema, y finalmente, independiente de los que dicen que es una fecha principalmente marcada por el consumismo, pero no es menos cierto también de que Es importante otorgarle un día a las madres en el día de hoy. En ese contexto, las familias en la provincia de Petorca, en fin, en gran parte de nuestra sintonía está esa atmósfera presente. Me imagino que usted, con su madre, que tiene la suerte de tenerla y contar con ella, y que ha sido, podríamos decir, un bastión en todo lo que ha hecho usted, me imagino que ha estado presente con el apoyo siempre, ¿no? Sí, muy cariñosa. Ahora, es una madre, yo la quiero mucho, es bien excéntrica. Yo la adoro y la quiero, y ya la he llamado para decirle feliz día. Y ahora está fuera de Chile, pero sobre todo pienso en todos los que no tienen madre también. Yo tengo una hermana que es huérfana de madre, somos hermanos por el lado padre. Y pienso todos esos días, mucho en todos los huérfanos que hay hoy día sufriendo de la ausencia, quizás la más dura de todas, que la ausencia de madre, que es tan dura. Así que feliz día también a los que tienen madre, y a los que no tienen, también decirles que también es un día para recogerse y pensar en la tragedia que significa el madre. Lo sé de cerca porque mi hermana no tiene madre y lo padece con fuerza. Así que un gran abrazo a todas. Marco Enrique Ominami, muchas gracias por este contacto. A ti, gran abrazo, y a todos los vecinos de esta gran comuna, de esta gran región que es la Quinta Región. Abrazo a ti, Hernán. Cuídate. Bueno, ahí estaba el contacto con Marco Enrique Ominami, ex candidato presidencial del PRO y también diputado por el Distrito 10 antes de plantearse como candidato presidencial. Estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. En recordar los saludos en el Día de la Madre, especialmente a quien en el día de hoy ya recibió tempranamente el saludo de sus hijos Diego, Bastián y Franco. Y nos sumamos también a las otras mamitas que nos están esperando ahí para compartir en familia un almuerzo. Estamos poniendo punto final a nuestro programa, como decíamos, en el día de hoy. Queremos dejarlo cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía, en este año en que estamos cumpliendo 21 años. 21 años, el último domingo de mayo, en el Día del Patrimonio, por supuesto haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar hasta el museo y quizás hacer una transmisión como lo hicimos en su momento, en su tiempo. En los mandos técnicos estuvo Bastián Cortés. Reitero, muchas gracias, buenas tardes y felicidades para todas las mamitas de la provincia de Petorca. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. Oiga, mi amor. Sí. ¿Usted sabe que madre hay una sola? Claro que sé, pues. Y una